podcast de Comiqueando. Al podcast número 143 de Comiqueando. Está todo listo para empezar una nueva maratón oral comiquera que no sabemos hasta dónde puede llegar, pero como siempre es hora de comenzar, dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que me acompañan en esta tarde. Bienvenido Diego Corsi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Gracias por estar acá haciéndonos el aguante como siempre. Bienvenido Fede Velasco. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y bienvenido Javi Hildebrandt. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Saludos a todos. Y por supuesto los controles haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. Lo tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Muy bien. Bueno, empezamos el primer bloque y esta vez nos toca viajar a Suiza, un país muy chiquitito. Muy neutral. Muy neutral. Un país, sí, sobre donde, todo neutral. Donde se hablan cuatro idiomas distintos. Lo cual es un quilombo, porque tiene cuatro idiomas oficiales, francés, alemán, italiano, y un idioma propio de algunos cantones suizos, que también es oficial. Así que, bueno, es un territorio tipo Tucumán, pero con cuatro idiomas, una bizarreada. Y, sin embargo, en ese país tan chiquitito han surgido un montón de autores importantes en las últimas décadas, sobre todo. Y hay un comiquero argentino viviendo allá, un comiquero que también es parte de la leyenda, fue nada menos que el fundador del fanzine RAN. ¿Se acuerdan de RAN? Es el primer, probablemente el primer medio argentino en dedicarse exclusivamente al manga y al anime. Robot argentino nipón. Robot argentino nipón, claro. Mediados de los principios de los 90, paralelo a los primeros números de Comiqueando. Me acuerdo yo haber descubierto a RAN por ahí en alguna batea de Genux, o en algún lado retro así. Grupo de riesgo a pleno esto. Totalmente. Sí, mal. Y en Suiza está el fundador de RAN, que es el maestro Patricio Land. ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo andan, chicos? Gracias por la invitación. Gracias a vos. Sabes más de Suiza que yo, Andrés, te digo. Yo, y estudié. Hice estás más al tanto, ¿eh? Una vez hice una nota sobre el cómic en Suiza para la Comiqueando y estudié un poco. Ah, bueno. Entonces poco voy a tener que agregar, me parece. No, no, pero la idea es que alguien lo cuente de primera mano. Yo lo conté, yo lo que estudié, lo estudié en internet y leyendo artículos, pero vos estás ahí viviéndolo en carne propia. Sí. Contanos en qué ciudad estás, para empezar. Bueno, yo estoy en Ginebra, que digamos que es la ciudad más cerca del lado francés. Aquí en esta parte del cantón se habla francés. Claro. Y ¿cómo, por suerte. ¿Cómo andás con el francés? Ese es durísimo. ¿Cómo anda le vous avec le français? Es un dolor. Es un dolor. Ça va. Ça va. Es difícil. Bueno, ¿cuántos años hace que estás, Pato, en Suiza? Y van a ser 20 años ya. Ah, la mierda, un montón. O sea, desde que vi lo que estábamos haciendo allá, dije, no, arrastremos de acá, porque la movida que estábamos haciendo allá era demasiado ya. Qué groso. Y bueno, ¿con qué te encontraste en Ginebra? ¿Saliste de tu casa un día a tratar de mantener, o no sé, de intensificar, o directamente de desintoxicarte del consumo de manga y anime y de cómic en general? ¿Y con qué te encontraste? Bueno, el tema es así. Yo salí de Ginebra sin tener ni idea, realmente ni idea de qué era Suiza, ni dónde, ni cómo. Te llamó la atención el nombre por el escabio, Ginebra. Claro. Bueno. Mira, no, sí, no, te digo. Cañalegui no había, entonces fui a Ginebra. Claro. Sí, fue. No, y llegué a París en realidad. Y la promesa que me hice fue cuando tocara París, primera vez en Europa, lo primero que iba a hacer era comprar un Spirou. Viste, la famosa revista Spirou. Qué grande. Que, el semanario. Claro, porque yo tenía como un mambo con la Spirou de cuando yo era pibe, porque fue editada en Argentina durante un par de años, creo. No, traían la española, la Spirou Ardilla, decís vos. Bueno, sí, quiero decir, editada, claro. Distribuida. Distribuida la edición española, claro. Distribuida. Y yo estaba muy flasheado con esa revista. Digo, bueno, cuando pasaron más o menos 40 años, ¿no? Digo, cuando llegue a París, lo primero que voy a hacer es voy a comprar el Spirou. Y cuando la compré, me llegó una sorpresa más grande. Porque, claro, no había ninguno de los dibujantes que uno conocía. Estaban todos muertos ya. Y la calidad de la revista era totalmente distinta de la Spirou que leíamos nosotros. En esa, bueno, por lo menos yo en esa época. Y entonces, bueno, después de ahí, con el Spirou en la mano, que me lo compré, me tomé el tren para Ginebra. Y lo que me encontré en Ginebra en ese momento, te estoy hablando del año 2002, 2003, mucho manga, una movida de manga infernal, o sea que venía traducido de Francia, alucinante, flashé mal, ¿viste? Creo que me gasté los dos primeros años de sueldo, me lo gasté en manga mal, hasta que me agoté y ya no había títulos que valían la pena. Así que después retomé mi pasión un poco por la BD tradicional franco-belga, por así decirlo. Muy bien, o sea que ya estás muy acostumbrado a leer en francés, tanto manga como cómic sí, francés. Sí, es que no tenés otra, no hay otra opción. O sea, ves eso. Porque en otros idiomas, por ejemplo, italiano o en alemán, que son los otros idiomas que se hablan acá, la edición es muy inferior. No tiene la. En realidad no es que se edita acá en Suiza. Claro. Hay pequeñas ediciones, sí, pero viene de Francia casi todo. La gran mayoría de las cosas viene de Francia. Entonces, en Francia es infernal. ¿No? O sea, vos sabés lo que es, estuviste. No, yo la en Francia cantidad no. De... Pero no estuviste en alguna feria. No, en Francia nunca. No llegaste. No. Ah, pensé que habías estado. Pensé que habías estado. Yo fui 4 veces a Europa y conocí 4 ciudades. Y nunca pasaste por Francia. 3 de España y 1 de Portugal. Todo el mundo. Nunca más. Pero no pasaste por Francia. Bueno, Francia es, digamos, la cuna de lo que es la edición de BD. BD sería la historieta, ¿no? Sí, sí, la banda de cine, claro. Castizo. La banda de cine y manga. Manga traducido en Francia, creo que saben antes que en Japón. Mira, es una cosa de locos. Sí, sí. Bueno, ahora está todo en una decadencia, está en plena decadencia. O sea, no vas a encontrar un título interesante en casi ningún rubro. Pero, digamos, entre el 2000 y el 2010 hubo como un boom de todo esto. Muy bien. La editorial Paquet está en Suiza, ¿no? Es una editorial de banda de cine. Sí, es conocida, pero la tirada que tiene es muy para comiquerías nada más. Es un poco lo mismo que pasa allá, ¿eh? O sea, vos vas a los kioscos, acá los kioscos se llaman Tabac, que serían los kioscos nuestros. No hay kioscos en la calle historieta, no hay, digamos, la comiquería o cosas así, digamos, el kiosco de diarios, eso no, no existe. Existe adentro de los shopping, de los supermercados o en negocios que te venden, no sé, de yerba hasta Ginebra. Ahí venden revistas, pero no vas a encontrar venta de revistas en la calle, digamos, como nosotros los puestitos, digamos. Y los álbumes, y, obviamente, las librerías. Y bueno, eso en las comiquerías, básicamente. O en grandes negocios como lo que sería, bueno, yo ahora en Buenos Aires hace mucho no voy, pero digamos, vos conocés seguramente la FNAC. La FNAC de España, claro, sí, claro. Es una empresa francesa que tiene sucursales en toda Europa, claro. Que es francesa. Sí, sí. Exactamente. Y bueno, prácticamente todo lo que es revistas se vende por ese medio, ¿no? No vas a encontrar grandes cosas en los kioscos, salvo las publicaciones semanales. Hay comiquerías en Ginebra, me imagino. Quedan pocas. Desde que yo estoy acá hasta ahora, hoy día, habrán cerrado casi todas, al menos me quedo 2. Y no por la pandemia, sino porque la gente no... ¿Sabes lo que pasa? Acá se da un fenómeno muy curioso. Yo cuando llegué digo, esto no puede ser. Y es que la gente va a la FNAC o a las grandes tiendas a leer, no a comprar. Y vos vas a entrar... Claro, vos vas a entrar y parece una biblioteca. O sea, están todos los pibes en el suelo tirados leyendo, los pibes, los grandes, todos. Horas y horas y nadie les dice nada. Y después guardan los libritos, ¿viste? Donde estaban, no los dejan tirar y se van. Qué lindo. Y mis hijos lo han hecho durante años también. Habiendo bibliotecas, porque hay muchas bibliotecas, y tienen muy buen material, tienen un buen catálogo, digamos, de lo que es historieta. E igual la joda era ir a la FNAC, que es como decir que yo en su momento, y no seamos inmundos, cuando existía, no sé si existe, creo que no existe más, ¿no? Existe, pero y no vende a leer música, ahí revistas de garrón todo el día y no comprar nada. Entonces, las comiquerías en sí, que eran muy buenas, empezaron a cerrar todas. Creo que de 6 o 7 que había acá en la ciudad, que habrán quedado 2. ¿No? Igual, es lógico, si la gente iba a leer y no compraba nada, decía, en algún momento iban a tener... Es que es caro, en realidad es caro. Ah. Tenés que pensar que un tomo de manga te sale alrededor de 12 euros, una cosa así. Es un poco más caro que en otros países de Europa, porque acá se paga mucho impuesto al papel. Y a la edición, si no es edición local, como decís vos. Así que, bueno, otra editorial que estuvo acá legendariamente, yo nunca la encontré, porque no tiene oficinas a la calle, es de Humanoids Associés, que sería lo que en su momento hacía la Metal Hurlant. Claro. La Metal Hurlant. La Metal Hurlant, claro. La Metal Hurlant. Y, pero digamos que si está en algún lado, está en un subsuelo, dificilísimo de encontrar. Tendría que chequear la dirección, siempre me lo propuse, nunca la avisé. Viste que en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Pero distribuyen, no hacen nada tampoco. Viven de las regalías del pasado. Me imagino que también mucha gente comprará por Amazon o por sistemas así de envío a domicilio en vez de ir a las comiquerías. Bueno, mismo la FNAC te manda. Sí, hay librerías que te mandan. Amazon es un tema acá en Suiza porque lo iban a instalar, iban a poner el Amazon local. Y no sé qué pasó, hace 3 años y está bloqueado, o sea, uno no se puede pedir de Suiza por Amazon. Mirá vos, qué raro. No te llega. Tenés que mandar a Francia, entonces tenés que tomarte el colectivo, ir hasta la frontera, y si tenés un amigo ahí, te la recibe. Pero sí, hay distribución local por internet, que obviamente con la pandemia y antes de la pandemia, mató a la comiquería tradicional, digamos. Es casi lo mismo que pasó en Buenos Aires o en Argentina. En las comiquerías, Pato, te consulto esto, además de manga y band de cine, ¿hay cómic yankee, por ejemplo, traducido al francés o al italiano? Sí, o al... hay algunas que se dedican al cómic yankee, como sería lo que hacían ustedes, digamos, en esa época, que se focalizaban mucho en el cómic yankee. Traducido en francés, sí, está casi todo. Ahora, yo no soy súper fan del cómic yankee, así no te podría decir si está al día, pero bueno, con el boom de Marvel y Disney, obviamente eso... Creció mucho. También, ¿no? Creció muchísimo. Antes no había tanto. O sea, no vas a ver tanto fan del cómic americano. Es más friki leer cómic americano acá. Lo que sí es, lo más normal del mundo es leer manga. Eso. Es increíble. Y manga de mierda, ¿viste? Que sale ahora. Que sí. Yo hace 15 años no entiendo una mierda de manga. Sí, malísimo, creo que sea. ¿Los fans suizos conocen algo de historieta argentina? ¿Hay algún par de autores? Bueno, ahí yo me sorprendí, vas a encontrar Liniers, está editado, que obviamente todo lo que hablo casi siempre es venido de Francia, pero se consigue así en una FNAC o en una comiquería más o menos decente, conseguís Liniers, bueno, Mafalda obviamente, ni hablar. Todo lo que es Kino, mucho Mordillo en una época. Claro, Mordillo vivía en Francia, todas cosas viejas, claro. ¿No? Porque vivían todos en Europa. Claro, Mordillo vivió en Francia muchos años. Por ejemplo, ahora, si es conocido o no, yo diría que no. Pero se consigue, si lo buscas se consigue. Y lindas ediciones también. Y después como, digamos, de la movida argentina, no mucho. Yo creo que en España se conoce mucho más, no acá. No. Tampoco hay una gran cultura de la BD. Es más bien fronterizo el tema. Contame algo de eventos, convenciones, movidas así, donde se agrupan los fans, los dealers, los artistas invitados. Hay una muy grande en Lucerna, donde fue muchos años invitado Robin Hood y Carlos Gómez, pero probablemente haya más que yo no conozco dentro de lo que es el territorio de Suiza. Bueno, sí, la más grande es la que decís vos, Ucronía. Está la de Luzán, ¿sí? Que ahora justamente estaba viendo, porque el tema del año pasado, con el tema de la pandemia, se cancelaron todas, obviamente. Sí, claro. Si bien acá no hubo un, digamos, ¿cómo se dice? Un confinamiento. No estuvimos guardados. Claro. Sí, no estuvimos guardados como estuvieran allá, pero hubo como un parate. Y ahora estaba viendo justo la Bedefil, que es de Lausanne, se hace entre el 16 y el 20 de septiembre, teóricamente. No llegué a ver los invitados que hay, pero... lo pueden ver en internet, porque recién las páginas se están habilitando ahora. Después una muy famosa es la de Sierre, que está en Valais, que es un poco más lejos de acá. Lausanne está cerquita, está a una hora de tren, de Ginebra, estoy diciendo. Y después tenés la de Sierre, que es la más conocida de todas, que está en Valais, que Valais ya está a 3 horas de viaje, casi en la montaña, te diría. Que ahí sí también esa es muy famosa. El tema es que acá tiene que competir contra también las exposiciones de Francia, ¿no? Que tenés, bueno, y la, digamos, una feria muy importante que no es solamente de BD, está en Francia, acá cerquita también, que es la de Annecy, que es un festival en realidad de animación. Annecy es de animación, claro, es muy conocido. Es la más grande de Europa, claro. Te diría casi del mundo, pero donde se conjuga todo, o sea, se mezcla, y ahí sí que hay como una especie de movida muy importante en la animación y lo que es BD. Entonces se da un fenómeno muy extraño, que yo no lo conocía al llegar acá, es que la gente, digamos, la gente de nuestra edad y un poquito más vieja, lo que hace es ir como locos a estas ferias a buscar autógrafos de los autores. Claro. Qué sé yo, un Bilal, un no sé, su época. Manara, sí. Un Manara, un Shanjiro. Y después las venden en eBay. Entonces hubo como una especie de agotamiento por parte de los autores de firmar, de lo que acá se dice, dedicás. La dedicás. Y Claro, y se pudrió todo. Porque era un mercado negro muy, muy, muy heavy. O sea, claro. No sé, ponele que venía Bilal, te filmaba un librito, te hacía un dibujito, y salían corriendo y ya lo veías a los 10 minutos en eBay, ¿viste? A unos precios increíbles. Y entonces los autores se cansaron de prestarse esa movida. Claro. Y empezaron un poco a cobrar, inclusive por los dibujos o por los autógrafos. Entonces el boom de las ferias decayó un poco, porque en realidad las ferias eran, no sé, un 10% de verdaderos fans y un 90% de gente que iba a comerciar. Claro. Iba a comerciar con digamos, con el dibujante. En realidad, abusarse de esa confianza del dibujante, que capaz que se pasaba media hora haciéndose un lindo dibujo para vos, un hombre y todo, después a los 10 minutos estaba, lo encontrabas en eBay. De hecho, yo compré un par de cosas así. ¿Vos llegaste a ir a alguno de estos eventos? Yo, sí, a conocer llegué, algún autor llegué, favorito. Sí, llegué, sí, ANSI voy desde hace 10 años más o menos. Ah, grosso. Este año pasado no se hizo. Sí, me encontré con gente como Matsumoto, Reiji Matsumoto, que el creador de Harlock. Que es tu ídolo, obviamente. Para nosotros. Antes que le diera, creo que el año pasado en Italia le dio un infarto, quedó ahí medio tecleando. Y viejo tiene como 90 años ya. Pero muy copado. Bueno, de hecho nos filmó una run en un momento, ya que hablaban de la run, que habíamos dedicado a Matsumoto en su época. Sí, la tengo. Y el chabón se la flasheó porque se pensó que se la estaba regalando, ¿viste? ¿Eh? Y me la había filmado todo y yo se la quería sacar. La quería para mí. Y viejo me la tironeaba, ¿viste? Pues pensé que yo se la estaba regalando. Y no tenía dos, porque era el único ejemplar que tenía, de unas fotocopias horribles que editábamos, eran revistas hechas en fotocopia, ¿viste? Y bueno, fue un momento tenso, ¿viste? Porque quedé para la mierda, pero bueno, pero copado, y que así conocí mucha gente, que yo a Tartakovsky, el creador de Samurai Jack, y bueno, te estoy hablando más de animación, pero podés llegar a encontrarte con ese tipo de autores sin mayores esfuerzos, nada más te tenés que comer unas colas, como en todas partes, y nada. Pero sí, se da. Ahora, en Suiza es más chiquito la movida, digamos. Esta feria que yo te cuento, como la Sierra, como la Lausanne, son importantes a nivel local, pero son nada a nivel de los países fronterizos, digamos. Pero es interesante, porque eso también te da la oportunidad de hablar con los artistas. Sí, como hacemos nosotros cuando vamos a las convenciones en Uruguay, tal cual. Exactamente, como cuando era, sin ir más lejos, hay algunas que son peores que que hacías vos, Andrés, la primera comiqueando. La Fantabaire. Claro. No me refiero a calidad, me refiero a los lugares donde hacíamos la movida nosotros, que eran lugares. No es lo que es ahora. Claro. Era el under del under. Me acuerdo del sótano del planeta. Tengo dos preguntas más, Pato, ¿puede ser? Decime, sí, por favor. ¿En los diarios de Suiza hay historietas? ¿Se publica alguna tira diaria, algún suplemento de historietas? No. Lo que vas a encontrar es una página de podés ponerle que es un cómic diario, digamos, porque el tema es que los diarios de Suiza, aparte, cada vez quedan menos. Queda uno que se llama 24 horas, que es, digamos, es como el que regalan en el subte. Sí. Y después hay dos o tres que son diarios oficiales. No hay gran producción de historia. Para eso sí, vas a ver dibujantes suizos publicando en Francia. Bueno, claro. Buen Espirú, como te contaba antes. Sobre todo, acá el ídolo total es Sepp, ¿no? Que es el creador de Titeuf. Obviamente. Y Frederick Peters, obviamente. Y vas a ver publicada para afuera, más que para adentro. Pero no ese nivel de. No esa calidad de autores vas a encontrar en los diarios. No, prácticamente no. Por lo menos diarios que yo conozco, que son dos o tres. No. Acá Javi te quería preguntar algo. Y acá, relacionado un poco con eso, a nivel popular, digamos, no ya el público que es más aficionado al cómic y lee y demás, ¿hay algún personaje o alguna serie a nivel histórico que es el que conoce todo el mundo, digamos, algo así como una Mafalda? Es Titeuf, es lo que te decía yo antes, es Titeuf, el de Sepp, lo usan, personaje que lo usan para, no sé, desde avisos en la vía pública comerciales o avisos institucionales. Es como que, digamos, es el dibujante oficial del gobierno suizo, por así decirlo. Las cosas, digamos, todo lo que es mensaje de bullying en las escuelas o acoso laboral o temáticas que le lleguen más a los chicos y adolescentes, se encarga siempre Sepp de hacerlo y por lo general es Titeuf. Lo vas a ver en los buses, en los colectivos. avisos dibujados por él o en las elecciones, por general acá hay un tema que se vota todo el tiempo, pues como es una democracia directa, es una cosa muy loca, y cada 2 meses tenés elecciones de algo, y entonces, bueno, con eso todos los dibujantes locales tratan de meter su afiche, pues es muy a la antigua, ¿viste? O sea, se ponen los afiches así que parecen dice el rey, ¿viste? Una cosa una cosa del siglo XII. Las bulas papales. Y bueno, todos los dibujantes... Sí, más o menos, sí, más o menos. O sea, digamos, el discurso, vos podés poner un dibujante, podés poner un titof, pero el discurso es así, es un poco la bula papal y muy antiguo todo. Lo que yo noto en Suiza es que están 50 años atrasados en todo. Entonces no son tendencia. Pero bueno, ese nivel. Después no, si no, tenés que consumir por ejemplo, un maestro de dibujo de mis chicos, de acá, hay como una sociedad de fomento acá a la vuelta, tenía un personaje bastante conocido publicado en Esprit, después se peleó con Dargao y con los editores, y digamos que fue bastante conocido. Pero no, si no tenés grandes movidas en los medios públicos, digamos. Claro. Tampoco dibujos animados, ¿eh? Si están producidos, están producidos en Francia. La última pregunta que te iba a hacer, Pato. ¿Prendés la tele para ver dibujos animados o vas al cine a ver una peli de dibujos animados de anime o de Disney o de cómic, no sé, de Batman, de lo que sea? ¿Está doblada o está subtitulada? No, es re loco. Al principio, cuando yo llegué, digamos, todo cambió mucho en los últimos años. Creo que allá también. Por ejemplo, yo la primera película de Miyazaki que vi en el cine la vi acá, que fue la de Chihiro, cuando era el estreno. Y estaba subtitulada en dos o tres idiomas, depende de los cines. Entonces tenés el audio original, por lo general, depende si es japonesa, por lo general es el audio original, y el 3 líneas de subtítulo, lo cual es un dolor de cabeza, claro. Tenés en alemán, en francés, y a veces, genial, depende de los cines, la tenés en inglés. Eso es lo tradicional, digamos. Con el tiempo se fue adaptando, entonces ahora vas a encontrar más doblaje en francés, en este lado del país, ¿no? Después si te vas del otro lado del país lo vas a encontrar en alemán. Y casi es imposible ya encontrar con audio original en inglés. Es terrible. Es muy difícil encontrar un estreno de Marvel en inglés o una peli que no sea, digamos, distribuida por las grandes cadenas, que esté hablada en original, porque ya viene todo doblado. En francés, y en francés es espantoso, depende de las películas. ¿Sí? es duro. Me imagino que es como cuando allá ves una de Pixar y la ves con la voz de Gastón Pauls, bueno, por decir algo, ¿no? Pues lo mismo, pero tenés el Gastón Pauls local, que es un espanto, y bueno, pero la gente está acostumbrada a ver, y los pibes consumen. Lo que pasa es que la gente ya no va a casa al cine. Bueno, se da el mismo fenómeno en todas partes. Y lo que van son los más jóvenes, y los jóvenes no leen, no quieren leer tampoco. Claro, les da paja leer el subtítulo. Imagínate, en 3 idiomas, olvídate. No, es un quilombo. Claro. No, es que no se ve nada, no ve la película. Claro. Que un cuarto de la pantalla son subtítulos. Para cuando ubicaste qué línea es la que te corresponde según tu idioma, ya. Claro, a mí me pasaba, hasta que encontré un idioma que entendiera, ¿viste? Al principio no entendía la mierda. ¿Qué es esto? ¿Viste? Era más fácil aprender japonés. Y aparte no entendía francés tampoco hablado, entonces no me servía ningún sistema. Ahí atrás tenés una caja del Catán. Qué grosso. ¿Jugás al Settlers? Ah, sí. Cuando se ven así, sí. Tengo, a ver si está prendiendo la luz. Claro. Sí, sí. Nosotros somos fanáticos acá con mi hermano. Me agarró, mirá, te digo, con la crisis de que no encontré más manga. Bueno, me dé últimamente. Salió un librito muy copado de Vilar, te digo, ¿no? De reportajes que salió la semana pasada. Ah, mira qué bueno. Nuestro. Compilando que todas las entrevistas que dio Vilar en distintas épocas. No, es una entrevista nueva. ¿Se ve una ahí? Entrevista nueva. L'homme et un accident. Te lo mando. L'homme est un accident. El hombre es un accidente. Qué bueno. Es un librito muy copado de Vilar que, bueno, el viejo ya está viejo, ¿no? Y sí, es un señor grande, claro. Es un tipo mala onda. Picante. Yo lo conocí hace 3-4 años. De hecho, coincidimos en el tren viajando desde Lausanne, justamente en una FNAC de Lausanne. Presentaba la cuarta parte de una trilogía. De la trilogía del monstruo, monstruo, claro. Que en realidad eran cuatro. Que son cuatro partes, pero se llama la trilogía. Son cuatro. Claro, y bueno, mala onda el chabón. Yo igual lo adoro, ¿viste? Pero es un amargo. Bueno, y ahora sacó un libro que es este tipo de filosofía y una cosa así. Bueno, de lo que es el de lo cómo ve el mundo, y está muy bien, la verdad que está muy bien. De bajada de línea. Lo recomiendo en algún momento. Sí, bajada de línea, pero bien, qué sé yo, cómo es. Ahora, como viste, que dibuja menos. Sí, y claro. Tiene más texto que ahora, dibujo, ahora es más ideólogo que historietista, está bien. Bueno, Pato, te agradecemos muchísimo este rato que nos regalaste. No, por favor, al contrario. Te mandamos una alegría. Un gran abrazo, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, cuando estés por Buenos Aires, seguramente nos encontraremos. Esperemos que sí. Dos cositas, te digo. Un abrazo a los Remeras Rojas, que aunque es, me los escucho siempre. Sí, muy bien. Soy gracias. Fanático. Y otro, bueno, al podcast de Comiqueando, que también me lo bajo siempre, es increíble. Son horas de felicidad cada vez que sale un programa nuevo. Espectacular. Así que un honor. Muchísimas gracias. Espero estar más o menos a la altura de las circunstancias. Espectacular. Un abrazo, chicos. Gracias, hasta pronto. Listo. Cuando quieran, ya saben. Chao, sí, chao. Sí. Chao, gracias. Chau. Bueno, ahora sí, nos vamos a un corte, hacemos una canción y enseguida volvemos con el bloque principal de este podcast número 143, donde nos vamos a ir a la mierda, al pantano y más allá. Some Este es el podcast número 143 y estamos festejando los 50 años de un personaje de DC Comics que es el favorito de mucha gente, incluso de mucha gente que no es muy fan de DC Comics, pero sí fan de este personaje, que lo fueron descubriendo como una alternativa al mundo de los superhéroes, como algo raro, como una gema extraña dentro de los cómics de los 70 y, de, por supuesto, de la propia producción de DC. Me refiero a Swamp Thing, la criatura del pantano, la cosa del pantano, el monstruo verde, ese choto que habla mal, no sé, le pueden poner el nombre que quieran, pero es un personaje que nos tiene a muchos como cautivados, ¿no? El guardián de la tierra, como le ponían. También. Man-Thing también. No, Man-Thing es de Marvel. No, Man-Thing es de Marvel. Pero guardián de la tierra en la serie de televisión fea de los 90, qué la traducían como el guardián de la tierra. Qué groso, nunca la vi, ¿eh? Es horrible, no te perdés de nada. Y la de ahora también es malísima. Ah, sí, la de ahora también. Oh, pero tuvo serie animada propia también. También. En los 90. Sí, también, sí, claro. Animada, dos películas, dos series de televisión, una serie animada, es un montón. Bueno, un montón. Y Man-Thing lo mencionaba, yo si no entiendo mal, es anterior a Swamp Thing, ¿no? Por semanas. ¿Por semanas? Sí. Ah, porque mirá. Bernie Wrightson tardó más en dibujar que los verduleros de Marvel, entonces salieron. Claro. Pero los guiones entregaban más o menos en el mismo momento. Sí. Mirá, y además estaban los dos involucrados, los mismos guionistas, Jerry Conway, Roy Thomas supervisando, claro. Más o menos toda la misma runfla. Además eran todos amigos entre ellos. Vivían juntos. Claro, algunos compartían departamento. Claro, Conway y Wayne vivían juntos. Sí. Saliendo. Estamos hablando de 1971, una época de decadencia, si se quiere, para el cómic yankee, en una cuesta abajo, donde los cómics de superhéroes, sobre todo, estaban empezando a empeorar seriamente. Cuando salía algo distinto y copado, tipo Green Lantern, Green Arrow, no duraba, ¿no? Era una época de bastante inestabilidad. Salía el Fourth World de Kirby y se lo metían en el culo. Archie supera en ventas a Superman. Archie vendía más que Superman. Era como un momento medio desgarrador para el cómic. Pero, ¿qué pasaba? Se estaban empezando a relajar las restricciones del Comic Code Authority. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la tele de Estados Unidos, durante los fines de los 60 y principios de los 70, se puso de moda pasar películas de monstruos. Las películas de monstruos que estaban todas hechas en los 50 y 60 para cine, no para televisión. También en los 60 estuvieron los Locos Adams y los Munster. O sea, como que los monstruos entraban a la casa de la mano de una sonrisa y se instalaban el hombre lobo, el vampiro, la criatura del pantano. Y ahí, bueno, revivían a los clásicos del cine de los 40 y la gente se enganchaba con la temática monstruo. Tal cual. De pronto, el tema de que en los cómics no pudiera haber vampiros, ni licántropos, ni monstruos, ni qué sé yo, ya como que quedaba medio pelotudo. Y ya había pasado como 20 años. Primero, ¿no? Porque habían pasado la instauración del 15 del años del Comic Code, claro. Y después porque estaban en la tele estaban, claro, ¿viste? Y los chicos lo veían y eran re fans de eso. Entonces, y además, como decías vos, con la caída de los superhéroes, las editoriales se animan a experimentar con otros géneros. Y en vez de superhéroes, bueno, démosle monstruos, vamos con los monstruos. Sí, claro, claro. Sí. Probaron con la espada y brujería, le fue bien, probaron con el terror. Che, y si corremos un poquito los límites de lo que se puede hacer, está bien, no vamos a hacer descuartizamiento, no le vamos a arrancar la cabeza a nadie como los cómics de la IC. No, bueno, si hay un vampiro, no te voy a mostrar la sangre brotando del cuello de una mina en bolas, pero vamos a jugar con elementos de los que hasta ahora no se podía jugar, a ver qué pasa. Y el Comic Code respondió haciéndose el pelotudo, que era lo mejor que podía hacer, ¿no? Había una revista también muy popular en esa época que se llamaba Famous Monsters of Filmland. Sí, señor. Forrest Ackerman. Exactamente. Sí, claro. Que era una revista de artículos sobre monstruos, sobre películas de terror. Películas de terror, claro. ¿No? Donde te contaban cómo se filmaban esas películas, la historia de esos monstruos, de esos personajes, si venían de la literatura, si los habían inventado para las películas. Estaba Vampirella también, claro, en el 71. De la Warren, claro, de la misma editorial. Claro, Vampirella, como era un magazine en blanco y negro, no pasaba por los filtros del Comic Code y hacían un despelote, ¿no? Porque, lo mismo que la Creepy, que la Iggy, todo eso. Porque era una mina prácticamente desnuda, vampira, en historietas que todo tenía que ver con la sangre, con la muerte, con el terror, con sacrificios humanos. Bueno, cosas que supuestamente en los cómics aprobados por el Comic Code no se podían hacer. Exacto. Ni en pedo. Pero bueno, en ese contexto de moda, si se quiere, del terror y de los vampiros y los monstruos, pero bueno, vamos a probar de nuevo con esta tendencia. Por supuesto, al margen de las revistas de superhéroes, ¿no? Si bien era Marvel y DC tenían su ranchito fuera del mundo superheroico donde probar cosas un poquito más bizarras. En el caso de DC se llamaban las revistas de misterio, porque no se podían llamar de terror. Claro. Entonces estaban House of Secrets y House of Mystery y algunas más, tipo The Witching Hour y ese tipo de revistas, antologías, con historias cortas, sin personajes recurrentes, sin superhéroes, como decía recién Diego, y basado en historias de misterio, donde aparecían fantasmas, aparecían algo que capaz era una bruja, algo que capaz era un muerto resucitado, pero nunca se decía con todas las letras, este es un muerto resucitado, este es un fantasma, porque eran todas cosas que no estaban permitidas. Dentro de ese contexto, en la revista House of Mystery, ¿no? Número 94, House of Secrets, sí, sí, número 94, del año 71, aparece esa primera historia corta escrita por Len Wein, dibujada por Bernie Wrightson, que ya en ese momento era muy capo, sí. Y aparece por primera vez Alec Holland, el científico que se cae al pantano prendido fuego y sale convertido en una criatura de barro, plantas y fangosa, cosas raras, claro, fangosa, que habla así tipo... y lento, ¿no? Yo me imagino la voz así como críptica, ¿no? Como, claro, como los dibujos animados. Nunca los vi. Ah, bueno. El único dibujo animado que vi donde aparece Something es una película de Harley Quinn, que es un cago de risa, y al final aparece Something, pero un toque. Y bueno, nada, esa historia corta tiene un gran impacto. Y es la que después se republica adentro muchos de un años cómic después, de Moore. Adentro de un, claro, cómic de Alan Moore, porque Alan, sí, Moore la mete en continuidad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque no llegaban los dibujantes, ¿no? No, por otra, claro, cosa, claro, claro. No llegaban los dibujantes, sí, pero a Alan Moore se le ocurre... Pero además era por los primeros números, ¿no? Si no recuerdo mal, sí, de la etapa de Moore. Al, sí, tipo, sí, al tipo se le ocurre republicar eso y meterlo en continuidad, y medio que le dicen, pero eso no está en continuidad. Bueno, no, yo tengo una idea para meterlo en continuidad. ¿Tengo? En 15 páginas creo que podemos dibujar, le pregunto al dibujante si llega y metemos eso y metemos un backup, porque en realidad lo que le querían meter era un fill-in y él no quería. Y él no quería. O sea, querían meter un reprint. Y era muy pronto. Y él decía, pero para cómo vamos a meter un reprint ahora, digo, más a republicar uno de los números, claro, que hice hace 4 meses atrás, digo, me mataron. Dice, no, déjame que algo inventamos. Y bueno. Puestos a reprintar, reprintemos la primera aparición. La, claro, primera aparición, no, pero está fuera de continuidad, eso no se puede, le dice Karen Berger, dale, dale, yo algo te invento, dame, ¿cuántas páginas tiene? Tantas, bueno, claro, y lo incorporamos, te escribo un guión para el resto de las páginas y algo metemos, y ahí es que aparece de vuelta esa historieta. Ese Alex Holland, ese se vincula Alex con Holland, Alec Holland. Exactamente. Exactamente. Y después lo ponen como miembro del Parlamento de los Árboles. Y todo. Y perdón, también meten la historia del personaje de Heap, o de It, no me acuerdo, la de Theodore Stark. Sturgeon, que es la adaptación de donde salen Man-Thing y Swamp Thing. Claro. Y es como el Parlamento de los Árboles, es como el multiverso de las criaturas del pantano. Totalmente, sí, sí, eso mismo. Que eso lo publicó Marvel, uh-huh, si vamos al caso. O sea, es como 2-1 donde Marvel tiene 2 criaturas del pantano contra una DC. No, pero The Heap originalmente en los años 40, sí, 50... Marvel lo republica en una... Lo publicó una editorial que se llama Hillman. Fue, uh-huh, la que sacó los primeros cómics de un monstruo de pantano. Que eran choreadas de la novela de Sturgeon que, exacto, se llama It. Que es, claro, la primera criatura del pantano, es en una novela de Theodore Sturgeon. Que es un alemán. Bueno, igual Marvel lo republica en uno de los más, sí, que no recuerdo. Sí. Marvel publica una adaptación de It. Claro. En uno de los magazines, en esa misma. Mandando vez al frente a su propio Man-Thing, como, sí, diciendo, sí, sí, mira, choreamos de acá, blanqueamos de dónde estamos afanando. Le chupa todo un huevo. Se puso de moda los monstruos del pantano, acá tenemos más. Quiero retruco, quiero vale 4. Así que bueno. Pero volvamos a las historietas originales de, sí, Len Wein, sí, sí, y Bernie Wrightson. Con, ¿no?, este mismo que equipo creativo. Principio de los 70, la repegan, el dibujo engancha mucho. Aparece Anton Arcane como villano recurrente. Exacto. Claro, ya desde el número 1 se plantea que no es el mismo Swamp Thing de la historia corta de la House of Secrets, sino que es otro personaje. Al, claro, que le pasa exactamente lo mismo, pero en más páginas, uh-huh, y se empieza a investigar la causa. Y contemporáneo, porque, claro, porque el de la House of Secrets era una historia que del pasaba siglo XIX. En el siglo XIX, claro. Claro, claro, claro. Ese es el cambio fundamental, que era el único cambio. No, en vez de Alex Holland va a ser Alex Holland. Sí, sí, sí, exacto. Claro, pero el resto es básicamente la misma historia, transportada al presente, como bien señala Fede, y con la posibilidad de explorar las causas de por qué pasa eso. Porque, uh-huh, la historia corta no se explica un carajo. Es el impacto de que viene un monstruo y hace mierda todo, fin. Acá, bueno, hay un villano detrás de todo esto, hay un vínculo, hay un detective, un agente del FBI que investiga qué carajo está pasando, que es Matt Cable. Hay como empiezan a aparecer más elementos dentro de la narración. Ya para el número 2, ya es la confrontación con Anton Arcane, es como más clara. Aparecen los Ant-Men, esos bichos inmundos. Oh, eso es un delirio de Wrightson, estoy seguro que ni en el guión estaba. Yo tengo ganas de un tipo, en vez de dibujarlo entero, le dibujo una cabeza que le sale una mano del oído y una pata. Pero se suponía que Something se tenía que cagar a trompadas contra alguien y no se va a cagar a trompadas contra Arcane, que era un viejito todo escuálido, ¿entendés? Ah, entonces inventan esos mutantes. Que tenga unos secuaces henchmen horribles, claro, para que Something tenga a quien cagar a trompadas. Está muy bien escrito eso. Y además está muy bien escrito en cuanto a lo al laburo poético que le pone Wrightson a los bloques de texto, ¿no? A contar las sensaciones, el olor, las sensaciones táctiles y visuales que quizás el dibujo no transmite, pero que sí las transmite el texto, al estilo Robin Hood, ¿no? Uh-huh. Y como hacían en los cómics de terror de los 60 y 70. Totalmente. Pero claro, sí que solían tener mucho texto. Toda esa carga de texto. Mucho claro, bloque sí, de sí. texto y un vuelo literario por Exacto. ahí que no era el típico de las trompadas entre monstruos. Claro, claro. Uh-huh. Para acompañar dibujos velados, porque como no podías mostrarlo, pero sí podías escribirlo. Entonces en los textos claro. vos podías poner que bañó en guasca la mina, algo está, y en el dibujo aparecía un pino y una luna. Una sombra, claro. claro. Podías decir, en los bloques de texto podías decir el olor de la sangre, pero no mostrar claro, la sangre. Claro. claro. Así que bueno, eso funciona muy bien. Tiene mucho éxito para hacer un cómic de terror, vendía muchísimo, ¿no? Al toque lo incorporan al universo DC, porque en el número 4 o 5 ya aparece Batman. Siempre, no falla. No falla, siempre. no falla. Porque, bueno, estaba dentro del universo DC, porque sí, porque está bien, porque qué sé yo. Porque no. Claro, si en los cómics más extraños de Marvel aparecía Spider-Man, ¿por qué no iba a poder aparecer Swamp Thing en un cómic de Batman? Sí, más o menos aparece en la misma época. Batman tenía crossover con Plastic Man y Metamorfo, que, eran de que no se sabía de qué tierra era con cada persona. Sargento Rock tenía claro. crossover Batman, que era un soldado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no podía tener crossover con Swamp Thing? Así que bueno, rápidamente Swamp Thing se incorpora al universo DC en un rinconcito oscuro y despoblado, donde también podríamos poner a Phantom Stranger, que en aquella época tenía su propia revista de historietas de terror, donde siempre había... Tenía revista cualquiera en esa época. Sí. Pero eran bimestrales, ¿viste? Eran revistas que salían cada dos meses, que no jodían a nadie, que tenían su público chiquitito y que quizás compartían el público con las antologías de misterio, ¿no? Tipo House of Secrets, House of Mystery, House of Saranga, y no tanto con los superhéroes, claro. pero siempre te daban la idea de que estaba todo integrado a un mismo universo por las dudas. Bueno, finalmente... Bernie Wrightson se va de la revista después del número 10. Va subiendo la calidad del dibujo número a número. Es infernal cómo labura sí, Wrightson en esa época estaba prendido fuego. Es increíble, la verdad. Pero los guiones van medio... Los guiones son más o menos siempre lo mismo. Sí. Es una pelea contra un monstruo y después una pelea contra otro monstruo y después una pelea contra otro monstruo. Y hay como una mini telenovela de Abigail Arcane con Matt Cable, con el agente este del FBI que investiga qué carajo pasó con el científico que desapareció en ese pantano, que no va demasiado, no tiene demasiado rumbo. Después, cuando se va Bernie Wrightson, a partir del número 11, empieza a dibujar Néstor Redondo, un dibujante filipino exquisito, un dios del dibujo, otro prendido fuego, excelente, quizás menos valorado que Wrightson, pero un genio del dibujo menos así académico. Claro, en Estados Unidos no tenía tanta trayectoria, es el principio de la invasión filipina, principios de los 70. Un tipo con un dibujo... Si te gusta el dibujo académico realista, bueno, tenés que ser fan de Néstor Redondo, obviamente. Y después se va a Len Wein, el creador de la serie, en un momento la abandona y ponen un guionista que era muy joven en ese momento, que era David Michelinie, que muchos conocerán porque fue el creador de Venom, entre otras cosas. Sí. Nunca fue bueno igual de Michelinie. En Avengers era bueno. Mediocre. En Avengers estaba con Byrne y con George Pérez, era bastante bueno. Sí, estaba bien. Digamos, esa época de fines de los 70, principios de los 80 de Avengers, era bastante bueno. Era competente. En Iron Man era bastante bueno también. Como estaba con Romita Jr. y Bob Layton, era bastante bueno. Tuvo un par de chispazos. Sí, obviamente. No digamos que era bueno, digamos que tuvo un par de ideas buenas. No es obviamente nunca lo vamos a poner en el panteón de los guionistas fundamentales, ni mucho menos, pero es un guionista que, cuando se ponía las pilas, podía pasar de verdulero a digno. No fue en el caso de Swamp Thing. No, en Swamp Thing. Ya te digo, era un pibe muy joven. Todavía las pilas estaban sin cargar todavía. No, era un chico muy joven que estaba haciendo sus primeros palotes y no es gran cosa lo que hace en Swamp Thing. La verdad que se justifica que la serie no pasara al número 24 porque no tenía ni un dibujante de primera línea, ni un guionista de primera línea, ni mucho menos. ¿Todo esto está recopilado? Porque lo de Ryzen sí, obviamente, sí, pero siempre muere ahí, ¿no? Sí. O sea, nunca te van No, lo posterior nunca se recopiló. Lamentablemente. O sea, no hay. No se hacen cargo. No consiguieron nadie que dijera, che, yo me banco leer esto de vuelta. Es que se consigue muy barato. Si estás en Estados Unidos, esas revistas las compras a $1 o 50 centavos en cualquier convención. O sea, son números que se los metieron en el culo porque, bueno, fue subiendo la tirada con el correr de del éxito, digamos, de la etapa inicial, y después ya estaba en una tirada más alta que no se la vendían a nadie. Hoy tampoco, yo creo que le pones un TP redondo y Michelin. Tendría que haber salido. ¿Qué pasa? Que lees la primera historia y son las 12 que le siguen, son todas iguales. Todas iguales. Sí, tendría que haber salido junto con lo de Coso. En su momento tendría que haber salido el showcase en blanco y negro con los 24 números juntos. Claro. Obvio, claro. Tendría que haber salido un showcase 2 con todo lo de Marty Pasco. Pero es que no hubo un showcase. En realidad no hubo showcase de Sacaron something. El hardcore en una edición preciosa que trae todo lo de Wayne y Wrightson. Claro. Y nunca sacaron ni softcover, ni Essential, ni blanco y negro. Ni showcase, claro. Yo pensaba también lo otro, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora, lo de Marty Pasco. Eso está recopilado hace un par de años, que está el Bronze Age of News, que tiene lo de Michelin y Redondo. Y termina justo en el anual 1, que es la adaptación de la película de Wes Craven. Pero ahí termina. Después lo de Alan Moore, bueno, está republicado. Lo de Alan Moore está republicado. Pero tenés un... O sea que hay un ómnibus que trae todo lo de los 70, digamos. Que anda a pagarlo, pero sí. Que viene desde el House of Secrets. Hasta el anual 1. El 24 al 19 en el 1. Bien. Que creo que, no sé si la idea de DC era sacarlos los ómnibus partidos en trade paperbacks, que no sé si lo terminaron, pero bueno, DC siempre te deja de garpa. Sí, eso lo ha hecho con muchos de esos ómnibus. Sí, con Legión, Patrol. Comprarte un ómnibus con eso no... Pasa que se ve que se los metieron en el culo porque nunca los completaron. Para el que no lo tiene, comprarse un tomo... Que traiga todo Something de los 70 en un solo Broly. Un ómnibus, boludo, debe ser $150 dólares. Sí, de precio. Pasa que igual, esas ediciones que eran el ómnibus partido en DPB, no las continuaron casi ninguna porque se que no vendieron ninguna. Y no, se las metieron medio en el culo, es verdad. Pero sí, pero estaban buenas esas ediciones que solían ser dos o tres TPs que recopilaban todo el ómnibus. Pero en el número 24 cierra la serie, en el año, ¿qué será esto? ¿73? 76. Llegó el 76. Era bimestral. Y después, recién con la película, ¿no? Sí. El interés del personaje vuelve porque hay una película de Wes Craven. En el 82. Y ahí se lanza una nueva que se llama The Saga of the Swamp. El 82 DC saca un Swamp Thing Annual 1, que en realidad es la adaptación de la película, exactamente el mismo guión de la película de Wes Craven, pero en historieta, con Martin Pasco y Tom Yates, ¿no? Eso vende muy bien. ¿Te acuerdas de Pasco, Tusca y Coleta? Claro, en la tira diaria. Asumir ese trío. Claro, en la tira de todos los días, claro. Pasco tiene algunas cosas buenas. ¿Cómo no? Se escuchó un no salido del alma. Black Hawk de Martin Pasco es muy bueno. Yo pienso en Swamp Thing. Los 19 números de Pasco es no muy son legible. Horribles. Es muy digno. Es una especie de Scooby-Doo. Sí, la bandita que va a desenmascarar al del faro y le sacan la máscara de monstruo. ¡Ah, eras tú! Es muy pelotudo, si querés. Pero no sé si es malo, digo, necesariamente. Pasa que, bueno, después viene Alan Moore y al lado de Alan Moore son todos chotos. Opaca cualquier cosa, digo. Claro. Pero para mí lo de Pasco es bastante legible dentro en el contexto de esa época. Yo me lo compraría. Yo insisto, si hubieran sacado, como decimos, un showcase de Pasco. Todo en blanco y negro. Todo en blanco y negro, del 1 al 20, inclusive, porque en realidad Moore cierra todo. Es cerrar todo el número 20 tendría que estar incluido. Pero si hubieran sacado un showcase del 1 al 20 de Swag of Something con el anual, el anual ni falta que hace. Pero para llenar. Pero ya, digo, yo te lo recontra compraba, ¿eh? Te lo compro todavía. Pero después no te lo lees. Lo compras y no lo terminás de leer. No puedes terminar de leerlo. Para ver los dibujos. Y también tiene muy buenos dibujos. Tiene muy buenos dibujos, claro. Tom Yeats. Y después vienen Steven Bissett y hay unos backups de Phantom Stranger dibujados por filipinos que choreaban a Alberto Brecha y hacían cualquier cosa. Así que eso es bastante digno. Después ya llegamos al momento en el que Len Wein empieza a buscar autores en Inglaterra para renovar la línea de DC. Y se hace fan de Alan Moore, que estaba prendido fuego en la revista Warrior, ¿no? Que había empezado a salir en el 82 en Inglaterra. Y bueno, en uno de los viajes lo seduce a Moore para que se venga a trabajar con él a Estados Unidos. Moore se queda obviamente en Inglaterra, pero empieza a colaborar con DC Comics. Y lo primero que le dan es Swamp Thing. Le dice, bueno, Swamp Thing te copa, ¿no? Sí. Levantame esto, claro. Bueno, Moore dice que era fanático de The Hip, justamente de lo que hablábamos recién, y que por eso acepta. Dice, a mí me gusta The Hip, algo seguro se puede hacer. Te damos a un título pedor, o sos vos o la cancelación. Y también dice que había leído bastante de la época de Len Wein y Bernie Wrightson, que eso le gustaba, le llamaba la atención, y bueno, y le hace una propuesta a... Karen. Karen todavía era asistente. Claro, todavía no estaba, claro. A Wayne, ¿no? A Wayne. Era Len Wayne. Era Len Wayne, claro. Le hace una propuesta a Len Wayne donde le patea el tablero a la mierda con lo que es la lección de anatomía, que es, bueno, el personaje tiene un problema básico, que es... Basta del monstruo de la semana. No, que es... Si lo que él busca es volver a ser humano... Y sabemos que no va a volver a ser humano nunca, porque el día que vuelve a ser humano se cierra el título. Serie, bueno, claro. Eso no va más. El tipo descubre que no es humano y vamos para otro lado, porque claro. La pelotudez sí, es... El humano no existe más. Claro, no, exacto. Swampfin no es un ser humano convertido en monstruo, es un pantano convertido en ser humano. En ser humano, exacto. Y un antropomórfico. Cambia en todo caso, el concepto. Es una conciencia humana metida claro. Dentro metida de un, en un exacto, un pantano, en un pantano. Cosa, exactamente. Y con ese concepto da vuelta a todo y dice... Y ahí... pude trabajar, dice Moore, porque si no, era muy pelotudo. Y es verdad que el problema que tenían todo esto es eso, es ¿qué hace? Y Alex Holland está todo el tiempo buscando la cura. Era una especie de Hulk de la serie de televisión de los 70. ¡Claro! Oh, me convierto en monstruo, necesito una cura. Caminando. Claro. Así era la de Pascua. Exactamente. Con el grupito de Scooby-Doo desenmascarando al monstruo de la semana. Claro. Pero era tristísimo. Sí, porque además vos sabés que no va a pasar nunca. Bueno, es lo que pasa con Hulk incluso. Digo, o sea, sabés que nunca se va a curar Banner, porque el día que Banner se cura... Se acabó Hulk, o sea, no existe la cura. Y ahí, bueno, entonces, tiene Moore corta ahí esa idea eso. Brillante que es la de el verde, ¿no? La de, es decir, este chabón tiene un contacto con algo que hasta ahora nadie había explorado en los cómics, que es una especie de conciencia de la flora global. Conexión, una claro, conexión con una especie de esfera mística que engloba toda la toda la flora del planeta y con la que Swampfin dialoga en cierta manera y negocia. Sí. Y recibe de ahí el poder. Y claro, recibe los ahí... poderes que Moore le descubre es que el tipo no se tiene que preocupar más por ese cuerpo. Que ese cuerpo es nada. Nada. Claro. Él es una conciencia que puede pasar a todo lo verde del planeta. Incluso a la flora intestinal de los exacto, humanos a donde claro, se le ocurra. Totalmente. Con el correr de los números es como que sube la apuesta y ya es a todo lo que es orgánico o a claro. Todo lo que alguna vez tuvo vida en algún momento. Totalmente, una totalmente. Mesa de madera, sí, por ejemplo, sí, como sí, es de sí. Madera, también. Eso es genial. Lo loco es de dónde le salen estas ideas, porque el tipo cuenta en muchas entrevistas y muchas cosas que le surge esto porque le hinchaba las pelotas que Swampfin viajara detrás de una camioneta. Y dice, me rompía las bolas eso. Y dice, tenés un monstruo gigante verde y el tipo para moverse de acá a otro lado tiene que hacer dedo y subirse en una camioneta. No tiene ningún sentido. Ya está. Entonces hacen al principio de American Gothic, la saga esa de la de Nuke Face, donde lo matan a Swampfin, digamos, lo desintegran y se empieza a reintegrar el cuerpo, y ahí él inventa el concepto de, bueno, Swampfin se regenera de la nada. Mandando su conciencia por el verde hacia otro lugar. Hacia verde. Otro lugar, claro, y dice, claro. Y con eso me solucioné el problema de los viajes que me hinchaba las pelotas, dice. Pero es muy loco de cómo después ese concepto no lo revoluciona y lo haciéndolo lleva viajar entre planetas. A una escala claro, cósmica, claro, cuando, tal cual. Cuando a la Tierra le queda chica, se va al espacio. Se va al espacio, claro, sí. Pero es muy loco que el tipo lo hace, sí, me hinchaba las pelotas, que el monstruo hiciera dedo y terminara atrás de una camioneta, lo cual es lógico, era muy pelotudo, convengamos que sí. Sí, estaba circunscripto a el pantano donde vivía y no podía salir de ahí. Claro, ¿entendés? Claro. Bueno, y si hablamos de la calidad literaria de los textos de Len Wayne, Alan Moore obviamente sube la apuesta en ese sentido. Sí, claro. Le pasa el trapo a todos, le enseña a todos cómo se escriben cómics de superhéroes nuevamente. Mete un nivel de prosa que era impensado para las historietas de 1984. Nunca la Liga de la Justicia estuvo mejor escrita que en ese número en el que Moore los hace aparecer de fondo en el satélite. Es excelente. Los diálogos ahí reconoces cada personaje por cómo habla. No hace falta mirar los dibujos. El tipo es espectacular. Tenía otra cabeza. Es un monstruo atómico. Y obviamente si hablamos de cómo se había relajado las restricciones del Comic Code en el 71, ya para el 84 era un viva la pepa. Y Moore tiene la posibilidad de meterse con temas muy ásperos y de modo muy gráfico, ¿no? Dándole a los dibujantes libertad para mostrar de un modo muy zarpado y muy bestial los temas de vampirismo, licantropía, sangre, mutilaciones, hechicería, sacrificios humanos, criaturas bajo el agua, carnívoras. Sí, se va al carajo. Sí, le vuelve a traer el terror un poco a Swampfin, que lo había perdido, porque Pascua era eso, era lo que decía Diego hace un rato, era una de pelea de monstruos. Bueno, la aparición de Demon, cuando aparece Etrigan. Lo reformula Etrigan. Totalmente. Es claro. Tremendo. Es un, por primera vez Etrigan mete miedo. El Etrigan de Kirby es una especie de gremlin loco. Pero cuando lo mete a la Moore... Bueno, ¿vos sabías que el monito amarillo de mierda que mete Moore en la saga de Demon? Albino, el monito albino. El monito albino. Lo había creado Kirby. Aparece en un número de Kirby. Que nadie se acuerda, por supuesto. Todo el mundo se acuerda de la trilogía de Demon de Alan Moore. De Moore, claro. Pero ese bichito de mierda lo había inventado Kirby. Bueno, eso es algo que también hace Moore de manera muy brillante, que es cómo laburar la continuidad y el contexto a su favor, que no sea un lastre, sí, decir, sí, sí. Tengo que jugar a toda la continuidad. Exacto, claro. tengo que seguir una continuidad en donde acá no puedo poner a personaje porque tal cosa, sino que, y además en un momento recontra complicado, como una crisis, ¿no? En un sí, momento sí, que le cae que agarra... encima un crossover de crisis y le dicen, che, tal número es un crossover de crisis. No, chupame la pija, ¿cómo que es un crossover de crisis? Claro. No me rompas los huevos, ¿qué mierda hago? Dicen, y bueno, lo. Y bueno, dale. Y se mandó y hizo algo que está muy digno. Incluso fabuloso. Él mismo acepta que no es su peor el laburo. El número 50, creo. El número 50, claro, sí, sí, sí. Hermoso. El mismo... No, pero no, el 46 creo que es el crossover de Crisis. El 46, pero la saga termina en el 50. Bueno, la saga termina, le toca en el medio de American Gothic. Claro, claro, claro, claro, el medio de American Gothic, claro. Pero el número en que Something está en el satélite del monitor con todos los héroes y villanos es el 46. Sí, sí, ese, exacto. Y dice, no, y Alan Moore dice, no, me salió un número digno, dice de eso. Dice, está bien, digo, o sea, dentro de lo que tenía, o sea, putea más otros números donde él pudo hacer lo que quiso y le quedaron mal que este donde se comió mil porongas, ¿no? Dice, bueno. Sí, me comí y hice algo digno, me parece que está bien. Está bien. Totalmente. A mí lo que me gusta mucho también, hablando de esto que decían recién, de cómo hace jugar a su favor la continuidad, es que el tipo se copa hasta integrando a Caín y a Abel, que eran los hosts, los personajes que, claro, que no existían Secret, para protagonizar historias, que no eran ni secundarios, eran los anfitriones de las antologías. Sí, el clásico host, claro. Los que presentaban las historias cortas que componían cada número de House of Secrets o House of Mystery. Moore les empieza a dar diálogo, juego, acción, personalidad, más allá del diálogo inicial o de cierre, bueno, del remate gracioso. Incorpora, como decíamos, a los personajes de toda la galaxia. Y después incorpora a personajes de otros tiempos, incluso. Sí, sí. Después eso se lo chorea a Gaiman para Sandman. Y para The Dreaming, totalmente. Para The Dreaming, claro, claro. Sí, sí. Bueno, ahí sí, en eso Gaiman es totalmente seguidor de Moore, en el sentido de decir, ah, pará. Todas estas antologías de terror también valen para jugar. Sí, sí, todo esto vale. Ah, porque acá hay una mina que se llama Eve, que tiene un cuervo, entonces vamos a hacer que ese mismo cuervo sea Matthew y que no sé qué. Y empiezan a jugar, viste, y a traer personajes que anda a buscarlos en esas revistas perdidas de los 70, claro, con historias cortas de dibujantes filipinos, que tanto Gaiman como Moore los hacen jugar en el universo como si fueran uno más, como si fueran el Sargento Rock o Jonah Hex o algún otro que no es superhéroe, pero que tiene mucha chapa dentro del universo. Exacto, exacto. Totalmente, esa es la clave. Sí, sí. La agarra y después dice, tiene, bueno, números gloriosos con Superman, con Batman, incluso a los grandes íconos de DC. Sí. Moore los viste de personaje de terror, con, te lo meto. Con Pogo, hay, claro, un número con Pogo. Te lo meto adentro, sí, de la historia, bueno, de Superman. Bueno, toda una saga o varios números en Gotham, donde, claro, donde, sí, este, donde, sí, lo, sí, matan. Bueno, donde lo, claro, el ex Luthor lo mata. Claro, lo mata, sí, después, sí, sí, nunca se hacen cargo de eso. En los cómics de Superman jamás se hicieron cargo de que Luthor mató a Swamp Thing. El único donde se hacen cargo es en Black Orchid, que lo escribe Gaiman. Claro. Pero después no se hacen cargo. ¿Quién mató a Luthor? Después termina siendo Sunderland. Perdón, ¿quién mató a Something? Después lo reescriben para que sea un chabón de Sunderland, que era la corporación que había inventado Pasco, claro, para ser enemiga, claro, de, sí, sí, pero, es, pero Sunderland contrata a Luthor, claro, para que lo mate, claro. Claro, claro. Sí, sí. Pero como que le bajan el tono al hecho de que Luthor mató a Something. Ante los ojos de Batman, además. Y con la complicidad de Batman, porque Batman también quería que lo matara. Claro, claro. Y más porque allá... había entrado a Gotham dispuesto, claro, a romperlo, a romper todo. Más allá, claro, de este trasfondo super geek de crossovers, sí, y crisis, sí, sí, que sé yo, hay una historia de amor hermosa. Sí, más allá, claro, del terror, obvio, de los superhéroes, sí, de lo místico. Sí, sí, sí, sí. Por primera vez en la historia hay un monstruo que culea con una mina. No, veces, pero, y ese, la ese, Bella y la Bestia. Ese... No, pero ¿qué es la Bella y la Bestia? La Bella y la Bestia son un poroto. La Bella y la Bestia, claro, pasaba de ácido, digamos. Claro, de, claro, de, claro, exactamente. Sí, sí, sí, sí, es un número, ese número perfecto que es el 34, ¿no? El rito de primavera. El rito de primavera. Que eso es enfermo. Es una maravilla. Ahí, él se arranca una especie de tubérculo exacto, y se lo hace, sí, comer a Abby. Y Abby flashea una... alucinación psicotrópica donde se está agarchando, o sea, el príncipe azul, pero bueno, en realidad se está agarrando un monstruo. Esa es otra de las es alucinante. Cosas que ni burla. Siquiera es humano, es una, no, es cacho, una cosa, de, es un de cacho de planta. Cobró vida. Una planta, sí, claro, sí, sí. Que es como, digamos, no solo laburar bien el contenido de la historia, sino llevar al límite también desde la formalidad, desde la puesta en página, en un cómic mainstream, digamos, ¿no? Dentro de DC. Uh-huh. Eso es algo que también. Yo no sé. Y además es raro verlo en una dupla también, ¿no? Claro. Con un guionista y un dibujante. Eso por lo general es más común en un autor integral. No quiero imaginarme. Lo que deben ser esos guiones. Guías telefónicas le mandaba el hijo de Pero aparte, sí. ¿Y cómo Bizet y Totelben habrán interpretado eso, ¿no? Porque claro. La verdad que es un trabajo igual colaborativo dice, muy estrecho. Igual Moore dice que les da mucho lugar a los dibujantes. Que debe ser la única manera él en ese dice caso. Que les manda todo eso porque prefiere que les sobre antes que les falte. Pero no que él pretende que metan todo lo que él dice. Él dice, bueno, yo le pongo la mega descripción con absolutamente todo lo que tiene, lo que hace falta, lo que se necesita. Y después que cada uno tome lo que le parece. Y después que cada uno tome y dibuje lo que quiera y lo que puede. Pero yo sé que si le mando todos esos conceptos, el tipo sabe qué es lo que yo quiero que me muestre. No tuvo mucha suerte con los suplentes, ¿no? Porque después le ponían en algunos números a Ley Aloha. No, Ley Aloha no, Stan Watch. Que no a mí me gustaba Stan Watch. No, a mí de los suplentes el único que me gustaba era John McManus. Ah, John McManus. John McManus es un gran dibujante para Swamp Thing. Y otro, claro, otro gran logro de Moore es sacarse encima al supervillano clásico. Dijo, Anton Arcane, basta de Anton Arcane, no puede volver más. Ya que vuelva Arcane, no, se vaya al infierno, a la concha. Pero volvió como demonio. Pero volvía, claro, como eso. Como demonio. Sí, bueno. Una vez cada tanto aparecía. Claro, sí. Sí, una vez cada tanto. De hecho, hay números protagonizados por Arcane. Hay un número que los protagonistas son Arcane y el Patchwork Man. Después de que cuando Something lo dan por muerto, antes de que se revele que está vivo en el espacio. Ah, sí. Hay un número que los protagonistas son Abby, el Patchwork Man y Anton Arcane. Y Anton Arcane, sí. O sea, él siempre vuelve a esos villanos de Len Wein, pero los va reformulando, obviamente. Les va metiendo dimensiones nuevas, capas nuevas de profundidad. Al que saca encima es a Matt Cable, que lo mata, sí, lo hace mierda. Ya, y después, y, bueno. Y a todo el elenco de Scooby-Doo, como te digo yo, de Pasco, eso también. Es, hay una, creo que Chester es el que vuelve. Chester lo inventa él. Liz la hace volver. Liz es a Liz no se la saca nunca encima. Sí. La manda al banco de suplentes un tiempo, porque está afianzando la relación con Abby, como hablábamos recién. Pero después la hace volver y se pone en pareja con Chester. Claro. Y son muy importantes en la época tanto de Rick Veitch como las posteriores. O sea, son personajes a los que él le da mambo, les da laburo. Bueno, y hablando de personajes nuevos, no nos podemos olvidar de John Constantine. John Constantine, el mejor personaje. Estaba pensando eso. Creo que, no sé, pero en los 80, el personaje que revoluciona todo, que se convierte en el antihéroe, como decían por antonomasia, es Constantine, que tiene tanta chapa que consigue hasta título propio. Por una, dos, tres, cinco apariciones de mierda que tiene en Swamp Thing, revoluciona el concepto del personaje de los 80. Así es. Sí, en el inicio de American Gothic necesita un personaje que vaya guiando a Swamp Thing por ese laberinto místico enquilombado, críptico además, porque el Parlamento le da las órdenes de un modo medio críptico, sí, aparte, medio ambiguo. Un tipo que no le explique nada para que los lectores y Swamp Thing vayan a la vez descubriendo qué mierda está pasando y te lleva en una especie de... ¿Pero quién es este tipo? ¿Por qué exacto, no dice lo que sabe? Sí, te pone loco, ¿viste? Sí, ¿quién es este con cara de Sting que no dice nada? Eso es lo mejor, todo el trasfondo que vos ves por detrás de esa figura, ¿no? Creo que lo que hace ahí es fantástico. Que todo el tiempo vos sentís que el tipo te está mostrando un pedacito de lo exacto, que sabe. Totalmente. Y que nunca vas a terminar de dimensionarlo por completo. Completamente. Por supuesto, y que Swamp Thing no puede terminar de confiar del todo en él. Entonces eso es... Claro, para ¿es claro, héroe? ¿Lo está claro, queriendo cagar o no? Era excelente esa idea. Bueno, por supuesto, después ya en la etapa de Rick Veitch cobra mucho relieve. John Constantine pues, es el que va a tener un rol importante en la concepción de Tefé, de sí, la claro, hija de Swamp Thing. Claro, sí, y en ese momento ya Constantine tenía su propia revista, escrita por Jamie Delano, qué sé yo. Sí, es que hay crossover, hay un número en cada uno. Hay un crossover, sí. El único crossover en la historia de Hellblazer, obviamente. Sí. Que tampoco daba para hacer crossovers con otros personajes. Hellblazer es un personaje... Beach, uno de los suplentes buenos que tuvo... Claro, que tuvieron, pero a Beach... Ah, bueno, pero Beach es titular. Claro, una vez Beach, claro, que bueno. Beach se va. Es el que se convierte en titular. Claro. Con el problema de que lo entintaba Alfredo Alcalá, ¿no? Que Alfredo Alcalá entintaba bárbaro los monstruos y feas las caras de los seres humanos. Uh-huh. Sí. Alcalá se ponía mucho más las pilas para dibujar cuando él era el dibujante. Claro. Ahí tenía un entintado precioso, claro. Sobre todo para apreciarlo en blanco y negro. Y cuando le daban para entintar dibujos de otros, no se ponía mucho las pilas, excepto que le dieras monstruos. Claro. Y en Something le daban las dos cosas, ¿viste? Cuando daban escenas protagonizadas por Abby o por personajes humanos, no son lindos los dibujos. Porque es Rick Veitch, que no es un dibujante elegante, digamos, claro, un dibujante más cabeza en un montón de cosas, entintado por Alcalá, que la sacaba a una velocidad apabullante y que no le ponía mucho amor. Totalmente. Le ponía amor a los monstruos. Nada más. ¿Por qué creen ustedes, o si ya esto es Vox Populi, se fue Moore de Swamp Thing? Yo creo que porque se cansó. No hay una pelea, no hay un número que diga hijos de puta. No, no, se fue. A él le ganó 800 millones de premios. Le molestaba que le pusieran el sello de Suggested for Mature Readers en los cómics, porque para él eso era como invitar a los censores, a los, no a los censores de pipipipip, sino a la censura, a saber en qué cómics tenían que meterse, a prestarle atención y a desmenuzar el contenido para eventualmente censurarlo. Le parecía como que era un semáforo que le estabas prendiendo, viste, acá, es acá, es acá, al boludo que quería censurar un cómic para quedar bien con algún grupo. Bueno, de pero sin ese cartelito no se podía poner las cosas que metía adentro. Bueno, pero él no le copaba eso, ¿entendés? Como no le copaba a Frank Miller, como no le copaba a Howard Chaykin, como no le copaba un montón de autores grosos de DC de los 80 que decían, che, pero acá le estamos explicando la censura, ¿qué cómics tienen que venir a investigar? ¿Entendés? Es como hacer un garito clandestino y poner un cartel de neón, de Las Vegas, diciendo acá está el garito clandestino. Y empieza también a agarrar mucho laburo. Lo agarra, él deja Swamp Thing a la mitad de Watchmen. Claro. Y qué sé yo, o sea, ya venía como agarrando mucho laburo. Entonces, cuando dijeron, ya estaba este como un grosso año y medio atrasado con el Killing Joke. Claro, claro, por eso. O sea, este tipo es grosso y dice, bueno, no, nada, bueno, tengo que renunciar, me tengo que ir de Swamp Thing porque era mucho laburo, era un cómic todos los meses, digo, le bueno, y además hacía anuales de Superman especiales, boludeces. Claro, aparte era una época muy, muy productiva. Por eso, era una época donde tenía mucho laburo, y decide, bueno, ¿qué sacrifico? Y el Swamp Thing ya medio que ya 40 y pico de issues, conté todo lo que quería contar, entonces medio que cierra todo con la saga del espacio. Y además se queda tranquilo, porque le dicen que el que lo va a continuar va a ser Rick Beach, que era amigo de él, con el que se cagaban de risa hablando y planificando futuro. Ya había planeado un montón de lo que hace Beach, ya está. Lo del Sprout, no tengas duda que ya lo habían y el viaje planeado en el tiempo también. También, el viaje en el tiempo y que Swamp Thing no esté en la Tierra cuando nace la hija, eso ya estaba recontra hablado, no tengas duda. Porque si no es muy milagroso, ¿entendés? Y si no, bueno, también se lo podemos atribuir a Karen Berger, que para esa época ya era la coordinadora de la serie, claro. Ya no estaba Len Wein. Y a Moore le dijo, vos te vas, pero primero me dejás anotadito qué pasa en los próximos 40 números. Porque Berger se sentaba con Moore a charlar los plots del momento y del futuro, ¿entendés? Uh-huh. ¿Qué hacemos para cada número? Y Moore le tiraba esto, capaz lo seguimos más adelante, esto capaz lo seguimos más adelante, esto capaz. Y la mina, ¿viste? Anotaba todo. Sí. Y sabía qué estaba pensando Moore en el largo plazo y en el muy largo plazo. Uh-huh. Y en muchas de esas charlas también estaba Rick Beach, que era el dibujante titular. O sea que sacabas a Moore y no era que se te desarmaba todo, ¿entendés? No era. Cuando se fue dejó todo más o menos ordenado. No es como cuando se fue Beige. Claro, no tiene nada que ver. No era In Excess sin Michael Hutchins, ¿entendés? Era, no sé, viste, era Los Abuelos de la Nada sin Andrés Calamaro. Igual Moore medio que la cierra, ¿eh? Y él dice en entrevistas y además dice que lo que él hace es como un final. Y es un final. Si ahí nadie lo seguía, estaba todo bien. Sí. O sea, pero el éxito que estaba levantando era tal que era imposible que DC no siguiera ese título. Obviamente, pero él le da un final. Él lo que, por ejemplo, dice es que nunca le hubiera hecho tener un hijo a Swamp Thing. Dice que eso es todo de Rick Beige. Dice, claro. No, ¿para dónde fue Rick Beige? Yo no sé si hubiera ido para ese lado. Él no se hace mucho cargo esto de que ustedes dicen de que eran ideas de él y qué sé yo. Puede él ser dice, que yo lo cerré ideas ahí, lo terminé ahí, las ideas que tenía para hacer sagas de ciencia ficción las metí en la saga del espacio, le di el final feliz que yo quería para Swamp Thing y para mí Swamp Thing se terminó ahí y yo me fui. Bueno. Tranquilo porque se quedaba Beige, que sabía que no se iba a garchar todo lo que yo había hecho, pero no mucho más. No sé. Bueno, y hablando de gente que se va a las puteadas, ahí podemos volver con Rick Beige, y ahí sí. En la saga por el tiempo, en algún momento, supuestamente en el año cero, supuestamente Swamp Thing se reencarnaba en, como decía Javi, un pedazo de madera muerto. Claro. Pero este aquí, que el pedazo de madera muerto era la cruz de Jesús, y los de DC dijeron, no, para, vos me estás diciendo que Jesús está muerto clavado a Swamp Thing. Swamp Thing le habla al cadáver, a Jesús crucificado, te fuiste a la mierda. Y Beige dice, no, yo me la banco, vamos con esta. Y dije, pero además se lo dijeron cuando ya estaba todo dibujado. Claro. Porque Karen Berger, que era la que había supervisado la producción de ese número, le había dicho, está todo bien, está jodiendo con una figura heavy metal, pero de un modo muy respetuoso. No hay motivo para que ninguna vieja chota o cura delirante salga a corrernos con antorchas y cosas. No habían calculado el poder de fuego de las viejas chotas. Claro, no, es que ni siquiera. Porque antes de que cualquier vieja chota tuviera acceso a eso. De se abrió el paraguas. Claro, sí. El capo, el que estaba más arriba. Que, porque la vieja chota las tenés adentro. Claro. Que Karen Berger les dijo, no, pará, esto va a ser muy heavy, no sé qué, párenlo. Y ya estaba todo dibujado. Sí, por sí, eso claro. Se calienta Rick Veitch y se va a la mierda. Por eso la revista deja de salir durante 2 meses. Sí, claro. No es que el número siguiente aparece Doug Wheeler y no sé quién. Pasan 2 meses porque no tienen material. Y además decían, yo había leído por ahí que la idea es que después de Veitch iban a venir Gaiman y Morrison. Es muy probable. Y ellos se van a raíz de todo lo que pasa con... En realidad Gaiman le han ofrecido el espacio que dejó Veitch y él dijo en solidaridad con Veitch, digo, no, yo dijo no, que no. Y lo mismo pasó con Morrison. Te hago el filim, pero no te tomo este título. No te tomo este título, claro, exacto. Sí, sí. No, y ningún, lo que hizo Gaiman fue un anual, nada más. Gaiman hizo un anual. Sí, sí, no. Ninguno lo quiso agarrar porque, nada, por solidaridad con Veitch. Y respeto, ¿no? Al artista que hace claro. Una obra y de repente viene un careta de mierda y dice, no, no, a ver si alguien se enoja porque aparece Jesucristo. Nah. Pero la concha de tu madre. Bueno, justo, ahí viene justo como, lo que él no quería. Ahí viene como la época más oscura de Swamp Thing, que es un título que había caído en el desprestigio. ¿Acá que estamos ya a principios de los 90? ¿O? Sí, 89. Claro. 89. Está 2 meses sin salir y ya cuando vuelve a salir ya es recontra fin del 89. Y se la dan a un guionista que no tenía trayectoria. Había hecho un par de historietas en una editorial menor y agarra viaje y se come el fardo de tener que ponerse al hombro en una serie, viste, que era radioactiva, porque todo el mundo hablaba del desastre que había hecho DC con esa serie al rajarlo o al dejar que se fuera a Veitch por no publicar los números, que encima ya estaba aprobado. Y bueno, y Doug Wheeler, que era Juan Carlos Nadie, sidekick de Juan Carlos Nadie, absolutamente ignoto, se tiene que poner al hombro esa serie y las ventas se desploman. Digamos que el que le aceptó los guiones. Ahí Karen Berger estuvo floja. No sé si todavía estaba Karen Berger, capaz ya se veía. Creo que sí. Después le ponen dibujantes chotos, Mike Hoffman, que era amigo de Bissett y de Totleman, por eso entra, pero no por ser bueno. Después cuando Denny O'Neill lo quiere echar a la mierda a Pat Broderick por Batman Año 3, que es la peor historieta que dibujó Pat Broderick en su vida. Sí, sí. Broderick estaba muy bien cotizado en ese momento en DC. Lo sacan de Captain Atom para ponerlo en Batman. Le pagan una fortuna para dibujar Batman Año 3 y hace un desastre. Es una bosta, la dibuja borracho y drogado, enfiestado con enanos y burros. ¿Viste? No sabés por qué dibujó tan mal un tipo que siempre dibujaba bien. Denny O'Neill se calienta y dice, hay que echarlo a la mierda. Y Paul Levitz le dice... Hay algo peor que echarlo. Si lo echamos, se nos va a armar un quilombo y le vamos a tener que pagar un montón. Mejor pongámonos el título que menos vende en castigo. Y lo ponen en Swamp Thing. Y dibuja bien en Swamp Thing, Pat Broderick. Pero ya nadie quería comprar los Swamp guiones Thing. Son Swamp. Y son guiones, coincide con la época en que los guiones no son buenos. Después empeora, porque en el número 110 se va Doug Wheeler. En el medio hay un par de números de dibujados por Kelly Jones que están bastante buenos. Porque Kelly Jones es como Kelly Jones el continuador de Bernie Wrightson, pero ayornado a los 90. Claro. Y después en el número 110 viene Nancy Ann Collins, que es una mina que era periodista bastante famosa. Venía de la literatura, ¿no? También, autora de literatura de terror y además nacida en Luisiana. Claro. O sea, era una mina que conocía el lado oscuro del Bayou mejor que ningún otro. Exacto. Y le da mucha bola a los personajes secundarios, a las calles de Luisiana. Le dan bola a la mitología propia de ahí, como si vos te dijeras, no sé, la luz mala y el pombero de Luisiana, bueno, ahí estaban, ¿entendés? Uh-huh. Y nadie más los había tocado. Pero no está bueno. No. Es muy choto eso. Uh-huh. Los dibujos no son buenos. Está Scott Eaton, creo, como principal dibujante, como recién empezaba. Las tapas de Charles Best son excelentes, pero abrís la revista y te querés matar. Te querés matar. Y eso dura casi 30 números, boludo. Es un dolor de huevo. No deja... Más de 3 años creo que fueron. No, sí, sí, 37, 38 números. Sí, sí. No deja una idea como la gente. Lo más digno que deja es que aparece Lady Jane, que es una especie de dríada. Pero es una estupidez. Que la contratan para cuidar a Tefé y se la termina garchando Swamp Thing, traicionando a Abby. Es la única idea digna en 38 números. El medio es horrible. Y bueno, y después, ya con la serie al borde de la cancelación, dicen, bueno, vamos por la loca. Vamos a jugar a la desesperada. Y vienen Grant Morrison y Mark Millar, con una saga de 4 números totalmente críptica, excelente. Sin sentido. No, que podría haber sido un backup en un anual, porque está estirada hasta el infinito esos 4 números. Me encanta. Y es horrible. Los primeros 4 números son fruta. No, señor. Vos no la entendés porque no te da la cabeza, pero es mucho. Es buenísima. Es buenísima esa serie. Es ingeniosa porque busca una vuelta de tuerca distinta y quiere ser rupturista, pero está estirada y está mal escrita. Y se pone buenísimo cuando se va Morrison y queda Mark Millar solo, que ahí la serie tiene una dirección y es excelente. Y va mejorando saga a saga. Con Phil Hester en los dibujos. Con Phil Hester en los dibujos, que la destruye. Con Kim DeMuldler en las tintas, que la destruye. Con buenos suplentes, porque está Phil Jiménez. Hay buenos autores suplentes. Y ahí Miller le encuentra una dirección que es... Vamos sí. a irnos a la mierda. Vamos, ¿qué? Something ya es el más poronga del mundo vegetal. Vamos a hacer que sea el más poronga del mundo mineral, del mundo del agua, del mundo de las piedras, y que ya al final sea el planeta entero Something. Que no sea el elemental de las plantas, que sea el elemental del planeta Tierra. Entonces va siendo un increyendo de poder bestial y va metiendo personajes místicos que, como en este momento ya Vértigo estaba muy disociado de DC, no le dejaban poner los que él quería, entonces inventaba suplentes, ¿entendés? Quiero que aparezca Alan Scott. No podés. Bueno, en vez de farol verde, será velita amarilla, ¿entendés? Sí. Quiero que aparezca el espectro. No podés. Bueno, entonces en vez del enviado de Dios, será la palabra de Dios. Bueno, y va creando suplentes bizarros de los personajes místicos de DC para una saga. El único que aparece posta es el Phantom Stranger, porque se lo habían llevado ya a Vértigo y supuestamente no podía aparecer fuera de Vértigo. Era parecido a lo que hacía al revés DC cuando necesitaba meter a personajes de Vértigo y ya no podían. Inventaban suplentes. Inventaban esos clones de Constantine. Claro. Que hay mil. Claro. Cada uno tenía el suyo propio. Bueno, en Doom Patrol, Morrison tiene un clon de Constantine, claro. No se lo dejan usar. Claro. Por eso, sí. Cada vez que alguno quería usar algún personaje de los de Vértigo, era no se puede. Bueno. Vamos a inventar uno parecido y al revés era lo mismo. ¡Qué estupidez! Bueno, sí, y esa saga de Miller es excelente. Es excelente y va en un increciendo brutal, sabiendo que la revista se va a cancelar. Porque el tipo tiene la libertad de llevar a Something a un lugar donde no hay retorno. No hay retorno. Es claro. En el increciendo de la saga vos decís, pero esto no puede terminar bien. Esto termina con que se explota el mundo, ¿no? No hay opción. Capaz en una que lo llamaron al tipo para terminarla, como decimos. Sí, era un título que venía medio mal, de capa caída. Pero no le das 30 y pico de números para terminar, no le das 40 números para que la termine. Si es para terminarla, le decís, terminámela en 12. Acá le dijeron, seguila hasta donde venda. Pero vamos hacia un cierre final. Y va hacia un cierre final. Sí. De hecho, durante varios años no se publican cómics en Something. Claro, porque llega a un cierre del cual, ¿cómo volvés? ¿Cómo volvés? Cuando vuelve en el año 2000 con Brian K. Vaughan. Sí, que metió marcha atrás. No. Saca de la galera a la hija. Dice, ahora Telefe es grande. Claro. Hace la saga de Telefe, claro. Y hace, claro, hace 20 números donde la protagonista es Telefe, que es como la adolescente rebelde, qué sé yo. Tengo los poderes de mi padre, sí o no. Tiene el legado de Constantine, tiene el legado de Arcane, tiene el legado del verde. Con toda esa fruta, se arma una ensalada bastante copada, que te las tiran 20 números, que pasan bastante sin pena ni gloria. El dibujo es muy bueno, Giuseppe Camuncoli, sí. Cuando todavía no era tan grosso como ahora, pero era muy bueno. Muy lindo. Y son 20 números que como que están medio al margen de todo, ¿no? Porque Something es la entidad hiperpoderosa que domina toda la Tierra. O sea, aguanta la continuidad de Mark Millar sin contradecirla, pero sin moverla para adelante, porque no se puede mover para adelante. No está Something. Something aparece cada tanto como el padre de cosas. Es un personaje recontra secundario. Es un personaje secundario. Exactamente. Entonces se va, en vez de huir para adelante, huye para el costado. Es decir, un personaje que estaba en las márgenes de la saga de Something pasa a ser la protagonista de la revista. Y dura poco, obviamente. Después en el 2003 vuelve Something. Con Andy Diggle y Enrique Breccia. Claro. Que ahí meten una especie de marcha ahí atrás. Andy Diggle le ocurre una forma muy lógica de meter la marcha atrás y que Something vuelva a ser un personaje viable para contar historias donde haya un conflicto en el que pueda perder. Hasta ese punto ya no, eso por ahí también es el riesgo de por qué Moore también dejó, porque ya llega un momento en el que el personaje se te vuelve inmanejable, es tan poderoso, tiene tantos recursos, es como que puede hacer todo, ya es muy difícil de escribir un personaje así. Es genial en ese sentido. Eso, el número ese en el que tiene que pensar cómo solucionar lo del Sprout, de que no puede haber dos elementales en la Tierra y qué sé yo. Sí. Y el tipo dice, bueno, me tengo que poner a pensar. Y se sienta a pensar y empieza a expandir su masa cerebral como las plantas, que van expandiéndose que crecen, sin límite. Claro. Entonces se arma un cerebro infinito y se hace infinitamente más inteligente. Esas son cosas brillantes. ¿Cómo le ganás a un chabón que puede hacer esas cosas? Claro, en un momento, para volver al personaje más terrenal... perdón por el pseudo chiste, vuelve, tenés que tirar esa marcha atrás para... Claro. Y bueno, y Andy Diggle en seis números... Andy Diggle se le ocurre una forma de hacerlo volver en seis números a un personaje que es repulenta, pero que no es imbatible, que no es más poderoso que el planeta Tierra, claro, en sí mismo. Claro, claro. Que puede tener enemigos, no te digo del nivel de los monstruos con los que peleaba en la época de Bernie Wrightson, pero razonables, claro, digamos. Claro. No necesitas una hiper mega crisis, sí, bueno, cósmica. Pensemos para, que para ese momento estaba el cómic del Espectro y el cómic de Sandman. Y ahí tenés, andá a sacar villano para estos dos. ¿Entendés? O sea, ¿qué, contra qué los enfrentás? Si podés hacer buenas historias con Sandman y el Espectro, podés hacer buenas historias con este Swamp Thing. Sí, sí, sí, sí, obviamente. Y bueno, después, el problema es que Diggle está 6 números nada más. Claro. Y después lo reemplaza Joshua Dysart, que no le agarra. No, no entiende cómo es el personaje. No le agarra. Termina haciendo peleas de monstruos pelotudas, con unos dibujos magníficos, porque está Enrique Brecha y tiene suplente en algunos feelings a Richard Corben. O sea, casi nada. Claro, es como que juegue el Diego y de suplente esté Messi. Claro. ¿Viste? Es una bestialidad. Pero los guiones no están muy buenos. Y se va diluyendo un poco esa onda que le puso Diggle a esos 6 primeros números. Y bueno, la revista dura creo que 23 números y se vuelve a cancelar. Y después ya en las siguientes revistas de Something es en el 2011, cuando viene el reboot de DC, y ya Vértigo deja de existir como rancho aparte y se incorporan de nuevo los personajes de DC, de Vértigo a DC, y hasta John Constantine tiene una serie con la Justice League Dark. Sí, sí, y sí, no sí, sé sí. Qué. Bueno, Swamp Thing es parte de la Justice League, de la Dark Justice League. Claro. Claro. Entonces a Swamp Thing lo ponen en la Justice League Dark y le dan una ongoing nueva, que es la que empieza con Scott Snyder. Con muy buenos dibujos de Yannick Paquette, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, sí, pero chorean las historias de Veitch y de Moore contándolas de vuelta. Claro, pero lamentablemente. Sí, porque ahora es dentro del universo de DC. La primera saga es un refrito berreta de la saga del gris. Contra Matango, ¿verdad? Contra Matango, que ya la había hecho Rick Beach, claro, que la había terminado Doug Wheeler. Uh-huh. Beach la había como sembrado, digamos. Y la había terminado Doug Wheeler, en la época en la que no leía a nadie, pero no importa. Es la misma historia. Sí, de nuevo el gris y de nuevo la pudredumbre y no sé qué, otra vez. Bueno, nada, es medio un fiasco. Después se va Scott Snyder y viene Charles Soule, que tampoco está tan mal. Le falta alma. Y no dura mucho más, tampoco. Creo que llega hasta el número 30, 30 y pico. Más o menos. Y ahí se la bajan también. Y después ya vienen miniseries. Alguna la vuelve a escribir Len Wein con Kelly Jones. Es verdad, sí, volviendo, sí, al espíritu. Es cierto. De los 70, ¿no? Del monstruo clásico del pantano, Bernie Wrightsoniano. Y ahí le va más o menos bien. Hay un especial de del invierno escrito por Tom King, que es una belleza. A raíz de eso, tiene otra serie mensual o una miniserie más. Y va fracasando y empieza y termina. Ahora hay una serie que está saliendo, que la escribe ese pibe al que le están manejando a full, que tiene las iniciales nada más, tipo RB algo. Me mataste. Bueno, no me sale ahora. Que está escribiendo 600 títulos en DC, más o menos. Ah, bueno. Que salió ahora, justo después del sacudón este del Future State. Ah, mira, o sea, que sí, reciente. Sí, reciente. Por el número 3, 4. No la leí, obviamente, pero tiene serie propia Something en este momento. Así que, bueno, los fans de Something tienen ahí algo de dónde aferrarse. Igual es un personaje que DC nunca dejó muy en bolas, ¿no? Al fan de Something. Como que ya. Siempre moja, siempre en algún siempre lado. En algún lado parece, siempre está de invitado, sí, en algún lado. Sí, sí. Ya la posibilidad de integrarlo a una Justice League hace que el día que no tenga título lo pongas ahí y zafe, digamos, y pueda interactuar. Pasa que sí, me da la sensación. Pensando en todo lo que hablamos, que también es un personaje difícil de escribir. Sí, claro, muy, muy difícil de manejar. Tenés que tenerla clara y además para que te dure mucho tiempo, ¿no? Para que no se desvirtúe fácilmente. Creo que por ahí tampoco tiene esa continuidad como la que tuvo en la época de Moore, Beach y demás. Así que puede ser por ahí por eso también, que caigan las miniseries en los especiales y siempre quede ahí. Sí, obviamente cuando salió la serie de televisión lanzaron una miniserie. Claro. Viste, siempre están como muy pendientes de lo que pasa con los personajes fuera del cómic para tratar de apuntalarlos, sí, de alguna manera. No vi la serie, no sé, no, qué. Muy mala. Era una especie de telenovela donde mostramos lo menos posible al monstruo de goma. Pero es un monstruo de goma, se ve cómo está creado. No es malo Swamp Thing, no está tan mal hecho. Pero todo gira, bueno, en torno a otros personajes que Swamp Thing mira de lejos. Swamp Thing mira de lejos, no es protagonista de nada, ¿entendés? No. Se ve mejor que el de la película, seguro. Bueno. Que el de la película era un pasango, era un traje de goma, literalmente. Acá encontré, acá Gonza me hizo llegar el dato. Ram B se llama el guionista, Ram de Corta, y el dibujante es Mike Perkins, que no me gusta. Un pecho frío total. Y bueno, la serie empezó en marzo de este año. O sea que van 3 o 4 números, claro, como dijimos antes. Así que bueno, ahí hicimos un repaso, me parece, bastante completo por extenso, todo lo que fue Something en los cómics. Personaje muy querido, que siempre uno le da una nueva posibilidad. Completamente. Cada vez que alguien te ofrece un TP de una miniserie de Something o un Prestige de Something, algo, uno lo mira con cariño. Lo mira con cariño. Conozco mucha gente que se enganchó leyendo la época de Alan Moore, sí, ¿no? Claro. Bueno, editada por 5, sí, ¿no? Y bueno, flashearon con eso. Los tacos, yo, claro. Nosotros los más viejos conocimos, creo que lo primero que leí de Something fue una Brave and the Bold dibujada por Jim Aparo, claro, en la que estaba con Batman. Sí. ¿Viste? Y decíamos, ¿quién es este bicho? ¿Cómo no es villano? ¿Qué es esta bizarrera? Creo que la misma que está Something está Deadman, si no me equivoco. Son Batman, Something y Deadman. No, ese es otro especial. Es otro especial. Es un especial. Un Giant Size. O unos que venían en los libros grandotes. Los libros, no, Editorial Bruguera publicó en tamaño grandote el DC Comics Presents de Something y Superman. Que sí, ese también lo compramos. Era horrible, eso era feo. Creo contra Solomon Grundy. Contra Solomon Grundy, sí. Es uno de los primeros DC Comics Presents, que la tapa de García López es majestuosa y adentro es un error. Sí. Después hay un segundo team up de Superman y Something, que ese es de Moore y Beach. El de Moore, sí, claro. Y hay que bancarlo. Así que bueno, Something es un personaje que tiene algo que te cautiva. No sé, para mí el hecho de que sea tan distinto de los demás superhéroes y sin embargo pueda interactuar con ellos es sin duda un punto a favor. Que tenga una forma particular de hablar y de moverse y que vos te lo imaginás a otro ritmo que el resto de todo ese universo de vorágine, de violencia, de acción, de que todo es ritmo, ritmo, ritmo y velocidad. Y un chabón que va despacito, ¿viste? Sí, sí, sí. Que cada paso, como una planta. Que cada paso le cuesta una bocha y cada palabra, cada frase son 25 minutos. Bueno, eso me parece que es copado también. Es un personaje que está muy bueno como contrapunto para el resto de los personajes. Sí, ¿no? Sí, sí. Como Demon. Demon es un personaje que funciona mucho mejor en contrapunto con los demás que como protagonista. Claro. O Lobo. Claro. Son personajes que funcionan mejor en contrapunto con el héroe clásico que como protagonista. Something ahí tiene una beta muy copada. Y además, bueno, nada, toda esa mitología fabulosa que va del terror a la ciencia ficción, al delirio psicodélico. Completamente. Que le encontró a Alan Moore hasta con el romance metido en el medio, porque por momentos el cómic era una telenovela de amor, y donde además se metieron con un tema muy copado al que le sacaron muy buen jugo tanto Moore como los que vinieron después, que es el vínculo de él con la conciencia del planeta y del daño ecológico que el capitalismo salvaje. Eso no lo mencionamos, pero también era un tema que estaba muy. Que se hablaba mucho en esa época. Si vos ¿no? sos fan de la ecología, Something te re-representa. Sí, bueno, eso por ahí es lo que le falta, ¿no? Es quizá la vuelta de tuerca que le falta. No, no que no se haya hecho, ¿no? Pero algún. La que algún, le falta ahora, decís. Sí, digo, algún guionista. Realmente, por ahí, militante ecologista, qué sé yo, ese enfoque y que realmente lo centre en eso. Lo que pasa es que si haces eso, una vuelta de tuerca Something más. Hace así, se acaba el hambre, se acaban los desiertos, se acaba todo y te hace la tierra perfecta. Bueno, es la historia de las Jardines de las Delicias de Gotham. Pero fíjate, en contraposición a Animal Man, que es posterior, obviamente, fíjate que lo que hace Something, incluso creo que incluso él mismo lo dice, es ecoterrorismo. O sea, el tipo hace mierda una ciudad ultra pervertida y hace como justamente un jardín del Edén, un paraíso, un paraíso donde los pibes de Gotham están contentos porque por primera vez ven verde. Donde está un personaje que presenta números antes, que es el que vende falopa, que se encuentra con el tubérculo psicodélico, que también aparece investigando el quilombo. Pero como que la idea de Moore va mucho con su ideología, o sea, yo lo banco la idea de ecoterrorismo, pero no está justamente tan de manera pacificada, como lo muestra Claro, o sea, claro. Es re violento. De hecho, fíjate que Batman medio que lo banca, pero cuando son finales a todo, le dice, volvés a hacer esto y te mato. Claro. Sí, sí. Y van los tanques y van con todo. Sí. Ah, totalmente, totalmente. Pero eso, me parece que ese es el enfoque que todavía ningún guionista le terminó de dar la vuelta definitiva, ¿no? Digamos, ¿no? Porque todos han coqueteado con eso. Obviamente es un tema muy presente, la ecología, en un personaje como Something, pero me parece que quizá por ese lado iría un camino posible. Pero bueno, nada, no, ni se me ocurre cuál puede ser el guionista, ¿no? Que esté metido en eso, pero hoy que está tan de moda todas estas cosas. Digo, no nos olvidemos que DC rajó a un guionista por hacer una historia donde los malos eran los japoneses que mataban delfines. En un cómic de Aquaman. Sí, ¿se acuerdan? Al principio de los 90. Sí. Hay una saga de Aquaman donde los malos son los japoneses que matan delfines. Aquaman los caga a trompadas, les baja línea, qué sé yo. Mata a uno, creo, porque era el más hijo de puta de todos. Y al guionista lo echan a la mierda. Pues no, pero esto es un mensaje radicalizador y que insta la violencia, que no sé. No, es la justicia, boludo. Están matándolo por... No. Lo echaron a la mierda. Bueno, ahí justo vino Peter David y la serie levantó un montón. Pero fue una... Fueron historietas que fueron... tuvieron cobertura mediática, que las comentaban en los noticieros, que es lo que a DC le da pánico, ¿no? Los opinólogos mediocres de noticiero bajen línea contra sus cómics en la TV pública nacional. Eso es, ¿viste? Para ellos es tremendo. Bueno, así que bueno, el tema de tomar una acción violenta en defensa de la ecología no es algo que esté, me parece, muy bien visto por las grandes corporaciones que manejan a DC y a Marvel. Seguramente que no. Sí. Y tendría que ser un Ellsworth. No puede ser parte de la continuidad del universo. A no ser que sea un evento que agarre a todos los títulos, que un día Swampy se vuelva loco y pelee contra todos los demás, porque no hay cómo pararlo, ¿entendés? Claro. Pero bueno, nada, me parece que es como una vuelta de tuerca que le falta dar y que se le puede llegar a dar al personaje. Se la regalo a DC, que sé que no se... Y la otra cosa que tenemos que recordar quizás es que gracias a Moore y todo esto que estuvimos charlando en Swamp Thing, existió Vértigo. Obviamente, ¿no? Completamente. Bueno, Swamp Thing es el abuelo de Vértigo. El romance, sí. La psicodelia, la ecología, la seriedad, la adultez, todo lo que trajo Alan Moore es el germen que la permite... Calidad literaria, la calidad literaria. Que un tipo que... La buena onda con la editora. Un tipo que claramente es más literato que historietista como Neil Gaiman haya escrito todos esos cómics, es culpa de Moore, sí, obviamente. Completamente. Moore demostró que vos podés ser un tipo al que le gusta la literatura y le gusta escribir bien, y además podés escribir historias ambientadas en el universo de Superman y Batman. Y con una influencia además por el tipo de historia, por el género y demás, de la que Vértigo incluso, aunque en un momento quiso despegarse un poco, nunca pudo. Nunca pudo. Porque siempre quedó Vértigo, o sea, el Suggested for Mature Readers, pero también con ese mismo tipo de historias. Tardó mucho en distanciarse de eso. Me parece que el que produce el cambio es Garth Ennis. Un poco. Hasta ahí nomás, ¿eh? Ahí se produce un poco. Yo te diría que Azarello es el que logra despegar. Azarello es el que definitivamente se despega, pero me parece que el quiebre lo da Garth Ennis, que hace otra cosa que no tiene nada que ver con la poética de Moore y de Gaiman. Digo, no, pero, se va pero para sigue otro siendo, lado. Sí. Pero sigue siendo, el tema la de... onda mística, sí, claro, lo obviamente, sobrenatural. Obviamente, digo, no, siempre estamos girando en esos mismos temas. Viene Azarello y corta de repente. Yo creo que Azarello es el que corta un poco más. Cuando Azarello impone el tema del policial, urbano, sin elementos fantásticos, muy real, muy crudo, claro. muy de barrio, claro. Ahí abre una segunda beta, sí, realmente Vértigo importante. Se transforma en un lugar para que un montón de autores lleven sus creator own y cualquier hagan cosa. Lo que quieran, de claro. Y de ahí te puede aparecer Scalped, que no tiene nada que ver con Swamp Thing, ni con Sandman, ni con Preacher, Northlanders, DMZ, cosas. Exacto. Que van totalmente para otro lado. Sí, totalmente, sí, totalmente para otro lado. Pero durante años... Fue eso, fue la onda. Cuando aparecía algo de esa onda, era Vértigo Verité, viste, miniseries de cuatro cosas muy cortas, claro, sí, nunca un prestige como el pudieron salir de eso. Como el de James Romberger, de 7 Miles Per Second, sí. O sea, era otra cosa. Sí, sí. Sí, yo creo que el que inaugura esa segunda vertiente grosa es Azarello. Pero ahí ya estamos metiendo en el podcast. Sí, estamos hablando de Vértigo. Claro. Sí, sí, sí, sí. Vamos a cerrar el bloque este dedicado entonces a los 50 años de Swamp Thing, declarándoles nuestro amor, obviamente. Pero por supuesto. Al personaje. Que recontrabancamos y que siempre es un nos placer. Hemos comido tubérculos peores que los que les salen de la espalda. Así que... Hemos comprado historietas muy chotas solo porque aparecía Swamp Thing también. Así que bueno, cerramos entonces este segundo bloque. Vamos a una canción y ya venimos con un bloque especial de recomendaciones. Thank you. Último bloque de este podcast número 143 de Comiqueando. Y vamos a ir, como siempre, con las recomendaciones. Diego tiene algo muy especial para recomendarnos, que es un libro de su autoría que acaba de salir en las librerías y en algunas comiquerías también se consigue, que es Robin Hood, Una vida de aventuras, ¿no? La biografía autorizada del guionista argentino, paraguayo, danés, australiano, mundial, que es Robin Hood. Sí, es un libro que hace 20 años que tengo en la cabeza y ahora ya está en las calles, publicado, que uno lo puede agarrar y ojear y leer. Empezó cuando en la primavera del 2000 yo estaba trabajando, apenas había entrado a trabajar para Columba, cuando Columba era simplemente una marca que tenía una imprenta, una monstruosa imprenta ya por Pompeya que se había quedado con Columba por la guita que Columba le debía a ellos. Entonces la imprenta se queda con todo Columba y dice, bueno, un síndico, o sea, un tipo que va ahí para rematar una empresa, eso es un síndico, el que va a desguazar la empresa, dice, che, pero esto quizás se puede sacar una guita en vez de vender todo, tirar toda la mierda. Claro. Le debe tanto Columba a la imprenta que tratemos de que Columba le devuelva algo. Entonces, entre un par de gente que contrata, me contratan a mí para tratar de relanzar los comic books de Columba. La que, época, claro. Sí. Entre una de las cosas era, bueno, si vamos a relanzar personajes que son de Robin Hood, hablemos con Robin Hood a ver si se copa, porque Robin Hood dice, sí, sí, todo bien, yo le debo mucho a Columba, republiquen lo mío lo que quieran, pero denle laburo a mi amigo Johnny Gutiérrez, que vive en Buenos Aires y que está con una mano atrás y otra adelante. Entonces entra a trabajar conmigo Johnny, que era una biblioteca viviente, el tipo, la memoria viva de Robin Hood, lo conoce a Robin desde los 14 años y siguió toda su obra y tiene una noción de artistas y de años y de fechas que es monstruosa. Entonces yo le decía... Que Robin no tiene, por ejemplo. Que Robin no tiene. Entonces yo le decía, por ejemplo, había 100.000 originales y parvas de películas y fotocromos. Johnny, ¿me traes la Mi novia y yo 2? Sí, acá está. ¡Pum! Y me la daba. Yo decía, ¿pero cómo hace? ¿Cómo claro. sabe este tipo? Acá está, toma. Y bueno, yo estaba revolviendo libros y ficheros de Columba y por todos lados aparecía Robin Hood. Todos los personajes que yo conocía de Columba, todos eran de Robin Hood. ¿Entendés? Digo, ¿qué pasa? Y un día Johnny me dice, ¿querés conocerlo a Robin? Viene a Buenos Aires. Sí, obvio, le digo. ¿Él estaba en Paraguay por esa época? Sí, él estaba en Paraguay, con Graciela. Pero seguía teniendo el departamento ahí muy cerca, en Parque Centenario, muy cerca de donde estamos ahora, por acá. Y yo empiezo a anotar preguntas como loco, cuando el día de la entrevista voy con un cuestionario, y dije, acá me voy a adaptar en el culo, y no, fueron como, entonces, 3 horas creo que estuve haciéndole preguntas y repreguntándole, ¿no? Cosa que Robin no estaba acostumbrado, claramente. Y fue una charla buenísima de la que me fui convencido que la historia de Robin Hood como ser humano era mucho más interesante que la mayoría de sus historietas. Entonces dije, este tipo, la vida de este tipo es alucinante, tengo que escribir un libro. Y me dormí con esa idea, diciendo, bueno, algún día la escribiré, ¿viste? Uh-huh. Como diciendo, esto es un trabajo monumental, es algo bastante difícil de lograr, porque incluso leyendo ese reportaje extenso, hay huecos, hay idas y vueltas de Paraguay a Argentina, vive en diferentes barrios, la historia de un chico pobre que crece en la jungla paraguaya solo, educándose, leyendo libros, y de repente viene a Buenos Aires y va a estudiar dibujo de historieta y conoce a Lucho, y Lucho le dice, escribime un guión, y él desaparece, y después aparece de las historietas publicadas y se convierte en el guionista que se va a viajar por el mundo. Sí. Una demencia, ¿no? Vos escuchás esa historia y decís, pero esto no tiene gollete, bueno. Esto lo escribió un mal guionista. Claro. Yo tenía muchos agujeros en esa historia. No terminaba de entender esa falta de padre, pero que la madre lo dejaba viviendo con un tipo que tenía otros hijos bastardos y que probablemente haya sido su padre. Una cosa... Sí, que se había creado una colonia irlandesa, ¿no? Claro. Los galeses, irlandeses, escoceses, claro, que iban presos a Australia, se van de Australia y se van a vivir a la selva paraguaya porque la guerra del Paraguay había dejado desierto el Paraguay y el gobierno paraguayo le da tierras a cualquiera, por tal que te vengan a laburar. Pero estos escoceses, lo primero que hacen es ponerse a destilar caña de azúcar todo el día en pedo, se cagaron a tiros, se pelearon. Todo el mensaje de paz, solidaridad y socialismo que traían de Australia quedó perdido en la jungla. Ya agarraban a las indiecitas que venían medio en bolas. Estaban los australianos que venían como locos, 2 vasos de caña y ya estaban atacando a los indios. Se carchaban hasta los monos. Entonces la segunda guerra del Paraguay. Pero con australianos en pedo. Y encima Robin tiene la mala suerte, en cierto sentido, de que la madre nunca quiso ser madre, pero le gustaba las jodas, quedó embarazada en Asunción, fue a la jungla y a Colonia Cosme, perdido en la mitad de la nada, dejó el hijo en manos de su abuela y se fue a la mierda de vuelta. Entonces Robin lo crió gente que hablaba en galeico antiguo, su libro de cabecera era la Biblia, porque era lo único que encontraba en todas las casas para leer, se lo leía de atrás para adelante todos los días, y le encantaba leer, y bueno, pero no fue a la primaria hasta muy entrada a su vida. O sea, le pasan un montón de cosas absolutamente maravillosas, increíbles y acuciantes al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, la historia salta, digamos, al 2010-2011, donde instado por Andrés, por Seba de Caro, por Pablo Túnica, con el que hablamos un rato, Diego Grimbao y un par más, me entran a meter ficha para que escriba la biografía. A lo que Leandro Paolini me dice, dale, hagámosla, empecemos con base en mi reportaje. Tratamos de armar un timeline, o sea, una línea de tiempo para ubicar los eventos. Claro. ¿No? ¿Cuándo estuvo en Buenos Aires? ¿Cuándo va a Asunción? ¿Cuándo va a Encarnación? ¿Cuándo trafica con el camión del tío Brasil, Paraguay, Argentina? ¿Cuándo estaba en la yangada ahí cortando árboles en el medio de la jungla con todos los muchachones medio pasado de rosca? Y él era un pendejito adolescente, lo más parecido a una mujer que había ahí era él, ¿entendés? Claro, tiene heridas de bala, él dice que tiene heridas de bala y no quiere contar las historias, pero porque se ha tenido que defender de cosas heavy ahí en el medio de la selva. Sí, sí. Y... bueno, con Lea empezamos a armar un poco la base esta, pero nos seguían faltando idas y vueltas y viajes. Había muchas contradicciones. Yo me puse a investigar todos los reportajes que había dado Robin, que encontré online, todo lo que desgrabé, todo, conocer, reconvertí todo en texto, y entré a tratar de vuelta completar el timeline. Me seguían quedando agujeros, entonces aproveché que Robin venía a Buenos Aires para hacerle una entrevista específicamente nueva para llenar esos agujeros. Claro. Eso fue en el 2012. Eso fue en el 2012. Cuando se hizo ese evento de Columba, ¿no? De todos los fans. Sí, de ese evento de Columba, y Robin también de la charla en... Feria del Libro Infantil. En la Feria del Libro Infantil, y la que le hizo Juan Acosta en el Museo del Humor. En el Muju. El Muju, sí. Bueno, entonces ahí tenía un poco más claro. Pero al año siguiente, Robin vuelve para un evento muy grande en Mar del Plata que organizaba Julio Nebelev, que era una gran muestra de Robin en Mar del Plata. Yo... quiero seguir preguntándole cosas a Robin, porque había pasado un año y todavía seguía teniendo agujeros, cosas de la madre, de la abuela, de lugares donde vivió, quién se murió primero, ¿viste? Había muchas contradicciones. Y entonces le digo, lo llamo a Julio y le digo, Julio, ya que estás ahí, quiero algo de lo que dijo Robin. Me dice, yo estuve 3 días con el grabador prendido preguntándole cosas a Robin, voy a escribir una biografía, ya tengo una editorial que me la quiere publicar. Digo, Julio, yo también estoy escribiendo una biografía y quiero, juntémonos, aunemos esfuerzos, no compitamos, que es una estupidez, juntemos todo el material y sacamos un solo libro. Bueno, dale, yo te mando todo desgrabado. Y así fue, Julio me mandó horas y horas de entrevistas de Robin que fueron completando todo este gran panorama de la vida. Armaste el rompecabezas, claro, digamos. Ahí lo que hice fue empecé a recortar, imprimí todo, lo empecé a recortar y a separar por temas, a ordenar cronológicamente. Claro. Y me di cuenta que era muy diferente el narrar la historia desde los ancestros hasta que Robin se hace famoso a las opiniones de Robin. Entonces, sí o sí tenía que cortar el libro en dos partes. La primera parte se llama Tino. Tino le dicen a Robin porque era el argentino. Claro. ¿No? De tanto ir y venir en Paraguay, le decían Tino de argentino. Tino Espinosa es el protagonista de Mino y Bello. Claro. Su perro Tom era un perro que tuvo Robin cuando era joven, de verdad. Entonces, la primera parte se llama Tino y va desde la historia de los ancestros escoceses e irlandeses prisioneros que los mandan a Australia, los australianos que van a Paraguay, la niñez, la pobreza, la adolescencia viviendo en la calle, trabajando en fábricas por el pancho y la coca, rasqueteando la parrilla para comer la grasa de la hamburguesa porque no tenían para comer. Tremendo. Tremendo. Hasta que el día que en Columba le dicen, le compramos todo lo que escriba, y el chabón se va a comer al mejor restaurante y se convierte en el guionista número uno. Sí, ¿no? Sí. Y la segunda parte, que se llama Robin, está toda armada con frases, o sea, respuestas verdaderas de Robin narradas por él. Extraídas de distintas entrevistas. Claro, sin tocar. O sea, todo lo primero está escrito en tercera persona, ¿no? Robin hacía tal cosa, claro, como una historia. La primera parte es una historia, la historia del pibe que se convierte en guionista. Y la segunda parte es Robin diciendo, bueno, tal día me tomé un barco, me fui a tal lado me fui a tal lado, me levanté esta mina, tenía este auto, todo contado por él. Y dentro de esta parte está Robin hablando de Columba, Robin hablando de las mujeres, Robin hablando de sus personajes, hablando de otras artes, de cosas que le gustan, viste, sus viajes por todo el mundo y su relación con... bueno, con el deporte, la religión, claro, todo, claro. Se meten todo, no le haces entonces con esas dos partes arman el libro. Y después le agregué... Pero además, aclaremos una cosa también que es importante, que Robin supervisó, claro, esto que vos escribiste. Eso te iba a decir. No, claro, es que ahí aparece cualquier cosa. Una hay vez que cosas estaba que Robin todo dijo, esto no, armado, para esto no, y cosas que Robin te dijo, no, acá falta esto que, claro, tiene que estar. Una vez que estuvo todo el libro así armado con estas dos partes, Tino y Robin, todo entero, de punta a punta, se lo mandamos a Robin, y Robin lo aprobó, tachó algunas cosas, qué sé yo, no sé, en un momento decía, en Columba no estaba permitido el adulterio porque Columba era un cornudo. Y eso, la última frase salió, con esa en el libro no estaba, ¿entendés? Hay algo así, como que algunas cosas medio Robin tomó una especie de distancia. Yo lo tengo grabado, así que yo sé que lo dijo, por eso me animo a decirlo tranquilamente, pero en el libro no estaba porque, digamos que Robin mínimamente trató de cuidarse, cuidar un poquito. Y agregó mucho, sobre todo la historia con sus amigos suizos, con los que hacía karate y con los que se iba de joda en Europa. Tiene cosas muy lindas, de sus viajes a Mongolia en el tren y ese amor con una mina en una estación. O sea, el libro tiene ese toque de Robin donde mete poesías que le contaban sus abuelos. Tiene así como una impronta de Robin personal. Y después de eso le agregué los apéndices. En uno están las primeras 200 historietas de Robin, cómo se llaman, en qué número salieron, listado, claro, en qué fecha las entregó en Columba y quién es el autor que las terminó dibujando. Todo un listado, los 200 historietas. Después, el apéndice B son todos sus personajes, dónde aparecieron por primera vez, quién es el dibujante que los co-creó, digamos, con Robin. El apéndice C es un guión de Robin, tal cual como él se lo entregó a Carlitos Gómez, es un número de una saga de Dago, muy linda, pero escrito puño y letra, digamos. Solamente las indicaciones de Robin para que vos veas cómo es el estilo Robin cuando escribe un guión, que está muy piola. Y el último es un día que yo llevé a Robin a charlar al programa de Seba de Caro que tenía los sábados a la mañana. Ah, sí, esa historia. La historia sí, con total, una total. Señora que se llama Mónica. Estábamos en pleno reportaje en Cómo robar el mundo, con Seba, Robin y yo en un estudio charlando. Y de repente entra Marlene, que era la productora de Seis. Malén. Y le dice, Seba, en la puerta hay una señora que dice que Robin Hood le salvó la vida. Y todos nos mirábamos, ¿no? Diciendo, esta mina está re chapa. Y Seba dice, no, ¿qué hacemos? ¿La hacemos entrar? Y mirá, parece, se vino en un taxi desde zona norte. Yo, bueno, dice Robin, tráela. Seba se juega y le dice, sentémosla acá con Robin. La mina súper emocionada de estar junto con Robin. Estamos al aire ya, no hay momento de nada, de saber qué se traería entre manos. Y esta señora, Mónica, no, digo señora, parece que es una vieja chota, debe tener, no sé, unos años más que nosotros. Y una señora, sí, sí. Sí. Claro. Pero esta señora Mónica, que nosotros, es una vieja, muy emocionada, empieza a contar una historia en la que durante la dictadura le caen a la casa donde vivía ella con la madre, le caen unos parapoliciales, Falcon Verde, que yo, y le entran a cagar a trompadas y a revolverle toda la biblioteca, le levantan los colchones, las van a cagar a piñas y encuentran pilas de revistas de Columba. Y los chabones se sienten y se ponen a leer Pepe Sánchez, Mi novia y yo, y se ponen a leer los cómics de Columba y se los pasan y se los comentan, y ellas dos tiradas en el piso así mirándolas, los tipos estuvieron como una hora leyendo cómics, agarraron todos los cómics de Columba que había y se fueron. Entonces ella dice que Robin Hood le salvó la vida y lo contó al aire y fue buenísimo. Robin estaba recontra emocionado. Y ese fue el apéndice D. Es una desgrabación de ese programa. Exactamente. Y el último apéndice que tuve que agregar es el fin de Robin como artista, cuando se retira, que es algo trágico que pasó en los últimos años, que es explicar por qué Robin no está trabajando más, digamos. De lo que hablamos en algún podcast de allá por el 2016. Sí. Cuando era reciente, cuando había aparecido ese hijo, ¿se acuerdan? Mark. Sí, Mark. Tuvo varias versiones contradictorias. Exacto. Sobre que él seguía. Apareció un video diciendo Robin está muy bien, otro video diciendo Robin está en la lona, otro diciendo Robin se está por morir, otro diciendo bueno, Robin está a los tiros. Quizá el resumen de eso sería simplemente, Mark vino a ver cuánta plata manejaba Robin para llevársela. Cuando se dio cuenta que la plata la manejaba Graciela, bueno, Robin, te llevé a tomar unos tragos, pero ya no, me voy a la mierda, no me voy a quedar acá en Paraguay haciéndote el aguante. Y se fue. Y durante todo ese tiempo, Robin no vio médicos, no tomó medicación. O sea, fue un día Robin apareció, hola Graciela, volví. No sé qué me pasó todos estos días, no sé dónde estuve. Tremendo. Bueno, pobre. Y así es que tiene una enfermedad neuronal degenerativa que va progresando y cada vez se acuerda menos cosas, claro. ¿Viste? Ya tuvo que dejar. Un día le dijo a Graciela, empecé a escribir y no sé qué estoy escribiendo, no voy a escribir más. Claro. La carrera como Robin Hood quedó en los miles y miles y miles de guiones que escribió en más de 40 años, ¿no? De carrera. Sí, pedirle más ya es como ya en el estado en que está, sí, ya no, claro. Bueno, no, y bueno, esto y algo, y un poco más claramente, está en el libro Robin Hood, Una vida de aventuras. Publicado por la editorial El Ateneo. Sí, señor. 290 páginas, sí. Y vale 1.590 pesos. Creo que sí. Lo bueno que está, es muy lindo el diseño, tiene páginas a color, el diagramador se copó, le encontró una onda. Che, pero esto sí es historieta, podemos hacer una magia que en otros libros no están permitidas. Y está muy lindo, tiene muchas fotos, está muy bien. Muchas fotos que nunca antes se habían conocido, que a mí me mandó, incluso Mark me ha mandado fotos antes de todo este quilombo. Imagínate hace cuánto que las tengo guardadas. Claro, ¿no? Claro. Y hay fotos muy lindas y muy raras de Robin y mucho dibujo de sus personajes. Así que me parece que quedó muy bueno y vale la pena. Cualquiera que le interese, más allá de conocer la vida de Robin, conocer, es una historia apasionante de un chico que solo, en el medio de la selva y pobre, termina convertido en un viajero del mundo, viviendo, qué sé yo, haciendo corrida de toro, bajando en bote por el Himalaya. ¿Viste? Sí. Todas, hizo todas. Es como un tipo de autor muy del siglo XX, ¿no? Ese que vive sus propias aventuras, ¿no? Y es como, en ese sentido, Robin es como el último de esa estirpe. Creo que es un tipo de autor ahora, de guionista o de escritor, que ya no se podría dar en esta época. En ese sentido, yo lo veo a Robin muy en esa línea. Y está bárbaro que se cuente esa historia en un libro, ¿no? Fantástico. Bueno, no sé si queda algo más para agregar respecto al libro. O sea, a ver, sí. Yo quería hacer una pregunta, consulta. Digo. O sea, se centra en la vida de Robin persona, digamos. O sea, la vida de Robin como guionista, ya está. Hay... Claro, o sea, acá no está la historia de cada uno de los personajes. Es la historia de él, o sea, tío, desde sus ancestros hasta que entra Columba con el uniforme abajo del brazo, muerto de hambre, todo mojado, flaco, que era un pibe que pesaba 40 kilos. Una laucha. Muerto, ¿viste? No tenía ni para viajar, se vino caminando de zona norte hasta Columba porque no tenía para viajar ni para comer, hasta toda la historia de Robin contándola él en primera persona, de que Humberto Eco lee mi obra, que soy un grosso, todo. Tenés todos los Robin, tenés el Robin pobre muerto de hambre y tenés el Robin superstar. No tenés al Robin que te diga ni Pur apareció tal día, en tal hora, y esto. Nah, hay cuentan cosas de ni Pur porque... Si te digo, recorrí todos los reportajes de Robin y siempre le preguntaron por Nipur. Nipur es mi hermano mayor, piti piti. O sea, es su primer personaje, claro. Es una de las primeras historietas que escribe. Entonces. Y también con esos apéndices que te contaba al final, medio para el, no te digo columbófilo, pero para el que le interesa entrar en detalle en las historietas, está la data. Pero es más, creo yo, interesante la historia narrada en tercera persona de la primera parte de Tino, que el Robin superstar. No, a ver, pero sin duda. Yo creo que hace unos 20 años hice una nota para una revista y me pasó eso. Me enteré de la historia de Robin y terminé escribiendo sobre la vida de Robin en lugar de sobre la obra de Robin. Claro. Bueno, sí, yo me enteré de todo con el reportaje que le hiciste vos para esa revista de Columba. O sea, que Robin Hood se llamaba Robin Hood, ¿no? Eso me enteré ahí, la verdad que fue revelador también. Yo me fui enterando ahí en ese reportaje, por eso yo salí diciendo, wow, qué vida tiene este tipo. Sí. En el sector de descargas gratuitas de la tienda online de Comiqueando, está el número 3 de Comiqueando del año 94, donde hay una entrevista que le hice yo a Robin en aquel entonces, justo antes de que saliera el número 1, allá por el 94. No, por supuesto, son 3-4 páginas, ni en pedo tiene el nivel de profundidad de estos textos que estamos hablando ahora. Pero si les interesa, eso se puede descargar en forma gratuita y se van familiarizando un poco con lo que era Robin en el 94. ¿No? En el libro este, como hay extractos de muchos reportajes, en un momento está Robin diciendo, sí, la historieta es una mercadería, ¿y qué? ¿Qué es sacada de tu reportaje de la Comiqueando 3? Uh-huh. Así que... vuelve a todos los greatest hits de todos los reportajes de Robin, ¿viste? Porque están ahí ordenados temáticamente. Había una frase que era, la de Columba es la verdadera historieta peronista. Claro, sí, está, excelente. Totalmente. Todos sus problemas por su ideología con Trillo, con el viejo Brecha, con todos los que lo tildaban de cualquier cosa, lo está todo, el tipo tilda todo. Excelente. Muy bien. Buenísimo. Fede, ¿algo para recomendarnos? Algo para recomendar, después de todo esto, es muy difícil. Sí, leí El golpe de la cucaracha de Gato Fernández. Me gustó, es una historieta complicada. Guardátelo para la zona crítica. Es una historieta, historieta dura, ¿no? Jodida, me parece que... Digo, no sé si es el tipo de historieta particularmente que a mí me gusta leer, digo, pero me parece que bien vale la recomendación, me parece que todo el mundo tiene que entrarle. El dibujo es fenomenal. Por ahí yo digo, no, cómo está contada la historia, digo, yo soy de una narrativa quizá más clásica y por ahí no tiene la estructura, ¿no? Narrativa clásica en sí la historia, no con una introducción, ¿no? No, pero más allá de eso me parece que está buenísimo. A mí me parece un hallazgo de esa novela la incorporación de elementos fantásticos Claro, es que eso está muy bueno. Sí, sí, sí. Vos decías, puede ser, bueno. O sea, es la historia de una chica que la abusa el padre y dice, listo, chavo, es un pijazo, me la aprieto y sufro y lloro. Pero no, está re bien manejado eso, obviamente, con todo el tema del mundo fantástico que crea alrededor, como para suavizar un poco, que en realidad no lo suaviza una mierda, porque vos sabés todo lo jodido que es todo este tema. Digo, está muy bien. Muy bien manejado y me gustó bastante. Está muy piola. Así que nada, eso tengo para recomendar. Muy bien, Javi. Bueno, tengo tres cosas. Vamos a ir. Tengo dos que recomiendo y una que igualmente, no sé si la recomiendo tanto, pero quiero comentarla un poquito acá. Okay. La primera que sí recomiendo es Jupiter Legacy. Leí el de Mark Millar y Frank Quitely. Ahora se puso de moda. Leí el primer tomo. Ahora todas fanáticas. Claro, es que dije, bueno, voy a ver la serie, pero voy a leer antes. La pasé muchísimo mejor. N veces mejor con el libro que con la serie. La serie, la verdad, no la voy a ver. La serie. Muy floja. No. Muy, muy, muy floja. Es Millar reflexionando sobre el género superheroico, un poco en la misma línea que venía haciendo con Superior, con Kick-Ass, si se quieren también con Red Zone. Bueno, un poco en esa línea, mostrando el conflicto entre la vieja guardia y los nuevos héroes, como ciertos códigos que se aplicaban para la década del 30, ahora ya no funcionan. Y medio bueno. Brat Pack en ese estilo. Medio Brat Pack, medio todos los cómics de Legacy de DC, la primera saga de Infinity con la Society. Es un poco eso, es un choque generacional. Pero acá lleva eso al límite. De cómo cambió la sociedad, cómo cambiaron ciertos códigos. Y bueno, y además con mala leche, ¿no? Porque esto tiene mala leche. Sí. Lleva, es Millar, claro. lleva las cosas al hueso, al límite. De las pocas de Mark Millar que no leí. Yo soy re fan y tengo casi todas. La secuela también es muy buena. Tiene como una serie paralela que se llama Jupiter's Ascending. Circle. Claro, con otros dibujantes, que es muy buena también. Sí. Muy buena. Que cuenta todas las historias de estos viejos héroes en los 50, especie de Golden Age. Claro. Donde muchas cosas se tapaban porque no se podían decir, ¿viste? Exacto. Tal tipo era gay. Bueno, hoy hay héroes gays. En los 50, si un superhéroe era gay, no podía ser superhéroe. Bueno, acá está todo ese tema. Un montón de cosas muy bien resueltas. Muy bien resuelto. Sí, bueno, el dibujo de Quitely, que bueno, es majestuoso siempre, ¿no? Franco Quitely. Que me enteré, yo esto me enteré hace poco. No se llama Franco Quitely. No. ¿Cómo se llama? No me puedo acordar el nombre. Franco Quitely. No, se llama. Tiene un nombre y se lo puso así por Quite Frankly. Quite una Franklin, cosa así. Una especie porque de, cuando ¿no? le presentó su carpeta a Denny O'Neill se la bochó diciéndole, Quite Frankly, sos un choto. Mirá. Entonces le quedó lo de Frank Quitely y Quite Frankly lo dio vuelta a Frank Quitely y la segunda vez que le presentó la carpeta de Neil se la presentó con ese nombre y se la terminaron probando. Sí, claro. Bien. No soy revanche. El muerto ese al que rechazaste, soy Frank Quitely, que era Quite Frankly dado vuelta. Claro. No me acuerdo ahora el nombre real, pero. Sí, no tampoco, pero bueno. Vincent Dagan, nada que ver. Ahí está, Vincent nada que ver, Dagan. Sí, por eso. Ahí está. Nada que ver. Bueno, otra cosa que me gustó mucho y nada que ver con Jupiter Legacy es La Pandemia de mi Vida de Hernán Siriani, que es una recopilación de este diario de cuarentena que hizo durante mucho tiempo. Están recopiladas, creo que ciento y pico de páginas, una cosa así, que sería. Yo lo terminé de leer el otro día. Ciento y pico de días. Tengo una coda. Tiene eso. Bueno, es como el salvajismo, tanto en los textos como en el dibujo de Siriani, pero llevado a un extremo por esto de que tenía que hacer una historieta por día, ¿no? Era lo que se impuso de hacer este diario. Y la verdad que está bueno. Siempre tiene eso los diálogos de Hernán que son obviamente humorísticos, pero que sabe meter cierta reflexión, cierta cosa filosófica, existencialista, si se quiere, dentro de un texto o de un diálogo 100% humorístico. Eso está muy bueno. Además sirve muy bien como testimonio de ya, digamos, de algo de lo que ya tenemos recuerdo, ¿no? De esas viejas épocas de la cuarentena, podemos decir, ¿no? De la fase 1. Yo creo y sirve muy bien como testimonio. Yo creo, coincido con vos en eso. Me parece que el libro es mucho mejor como testimonio de la cuarentena que como obra de Hernán Siriani. Como obra de Hernán Siriani se me ocurren por lo menos tres mejores. Ah, no, seguro. Sí. Esta tiene un problema, que es que arranca con una historieta de cuatro páginas, que es tan buena que nada de lo que viene después le hace el aguante a esas primeras cuatro que páginas. Está hecha, creo, especialmente para el libro. Para el no libro, es a color. Parte del diario. Esa historieta es tan buena que todo lo que viene después se desluce. Y comparado con otras obras de Hernán, no califica. Claro, pero creo que pero hay que, está hay que muy entenderla buena como en este, lo que en este decías contexto, vos recién, claro. Como testimonio de lo que sucedió y de cómo un tipo que se autorretrata como un ser patético, deleznable, venal y espantoso, da su testimonio de toda esa situación que por la que pasamos que tiene todos. Tiene que pasarla solo. Y es horrible gato, cada vez que te sentís identificado con lo que hace o dice Hernán. Porque a todos alguna vez nos pasó algo parecido a eso. Y viste, y verlo dibujado de un modo tan crudo y tan patético te le hace llegar de alguna manera. Sí. A mí, ya te digo, me gustó mucho más como testimonio de lo que fue esa época que como obra de Hernán. Como obra de Hernán, prefiero otra. Sí, coincido plenamente. Pero bueno, igual la vale la pena por, para leer, por eso también, claro. Sí, obviamente es muy divertido. Y la última que la leí anoche, justamente, y no me gustó tanto, es La hija de Vercingétorix, el nuevo álbum de Asterix. No lo leí. Obviamente, escrito de nuevo por Janice Ferri y dibujado por Didier Conrad. Es como que a la historia le falta sustancia. Está forzada. Digamos, es una muy buena idea, forzada. Para contarla con esos personajes y en esa cantidad de páginas. La idea es esta, es la hija de Vercingétorix, a la que la llevan a la aldea para que la cuiden, la chica se escapa, se va con los piratas, Asterix y Obelix la traen, listo, terminó. Es eso, es una historia muy, muy chica para un álbum completo. Y además, mirá que tenían, porque la hija de Vercingétorix podría obligar a los galos a recuperar la Galia, ¿viste? Podrían ir para cualquier lado. Y de hecho tocan varios temas, como digamos el liderazgo femenino, la brecha generacional, exacto, todo eso, pero le falta profundidad a esos temas. Pasan muy por encima. Tiene algunos chistes buenos, hay algunas escenas, algo que me gusta de la historia particularmente, que tiene mucho protagonismo los piratas, que son unos personajes que me encantan, y acá tienen muchas páginas, están muy desarrollados. Pero en general lo que me da la sensación es que a esta historia. Y a varios de los álbumes de Ferri le falta riesgo, le falta jugarse un poco más en cuanto a lo que propone. Es como que toca varios temas, pero siempre se queda a mitad de camino. Creo, para mí hasta ahora creo el mejor es el papiro del César. Completamente, coincido 100%. Es el bueno, es el que parece de Goscinny. Sí, sigue siendo para mí el mejor también. Bueno, ahora sale uno nuevo en unos meses, en octubre. Así que vamos a ver, pero por ahora me parece que le falta jugarse un poco más. El dibujo de Conrad, bueno, es como Uderzo con otro nombre, más Uderzo o menos. Uderzo cruzando Rivadavia. Claro, sí, porque es Javi, ¿viste indistinguible de Asterix el secreto de la poción mágica, la película animada? No, la vi. Fabulosa. Bueno. Fabulosa. Mirala porque te vas a caer de culo, te vas a reír. Te vas a reír, vas a decir, no puede ser lo que están haciendo estos hijos de puta, por favor, quiero la versión en cómic de esto, pero la versión en cine, con la música, con la animación, con los colores, es genial, pero genial. Bueno, me la anoto para verla. Y esto, nada, qué sé yo, eso, ¿no? Es Asterix, o sea, y todos queremos ver en qué anda, pero bueno, para mí todavía le falta un poquito más de riesgo. Vamos a ver si con el álbum que sale ahora en octubre se reivindican un poco más. Yo la hija de Vercingétorix la leí online hace un tiempo, ahora la estoy por leer en físico. Uh-huh. Bueno, tengo para recomendarse un montón de cosas, muchachos, pero voy a tratar de ser muy breve porque si no, esto no se termina nunca. La astronave pirata de Guido Crepax, historieta del año 68, cuando Valentina estaba en pañales, cuando Valentina era un personaje secundario al fondo de una historieta que se llamaba Neutrón. Este zarpado de Crepax hace una historieta de ciencia ficción protagonizada por una especie de grupo de piratas que usan armaduras como medievales y tienen un diseño de naves y de armas y de cosas y de trajes maravilloso. Es una historieta apta para todo público, de acción, de aventura, donde no hay garches, ni saltos al vacío en la narrativa, ni el famoso plano analítico ese que hacía. Sí. Montaje analítico. Que hacía Crepax en las historietas de Valentina, ni se va a la fumanchereada inexpugnable en la puesta en página. Una historieta muy clásica, muy entretenida, muy divertida, bien escrita. Cuando crees que pierde el rumbo, al toque te dicen, no, parecía que estábamos perdiendo el rumbo, pero era obviamente para allá. Muy, muy entretenida. Podría haber salido tranquilamente en un Pilot o en cualquier revista infanto-juvenil de aquella época, porque es una aventura clásica y muy lineal. Me gustaron muchísimo las dos publicaciones que hizo Scuso el año pasado. Editó una historieta escrita y dibujada por él que se llama Faz, que es como una como un backstage de la historia de Brigada A, protagonizada por el personaje de Dirk Benedict. Muy bueno. Muy gracioso. Muy gracioso. Muy bien dibujado. Con un montón de referencias a cine y tele que van desde Rambo y los simuladores hasta El Chavo, Seinfeld, lo que quieras. Una gloria. Muy, muy divertido. Y la otra fue Bestias Alteradas, dibujada por Julián Mono, que son dos historias. Me gustó mucho la que escribe el propio Mono, y después hay una con otro guionista que por ahí me gustó un poco menos, pero el dibujo es espectacular. Después seguí leyendo The Goon, de Eric Powell, que es una serie que me gusta mucho. Ya acumulé un tomo más, tengo alguno más por ahí. Ahora acá se puso de moda, ¿viste qué? ¿Por qué? Y bueno, no sé, creo que lo está editando Panini. Ah, mira. Le hay una edición de Panini Argentina, digamos. Nacional entonces, y popular. Es mucho más barato, no, entonces se puso de moda, explotó en estos días. Bueno. Todo el mundo habla de The Goon porque se consigue fácil el tomo 1 de Panini. Recomiendo mucho esta serie, es muy divertida. Es cazador bien hecho. Es una historieta de monstruos que se cagan a trompadas, de chabones grandotes, pulenta y groseros que se cagan a trompadas en un mundo donde todos son los hijos de puta, donde todos quieren cagar a los demás, donde todos se quieren llevar la guita que no es de ellos, cogerse a la mujer que no es de ellos y hacer todo por izquierda lo más groseramente posible. Y eso está como normalizado y naturalizado y es lo que hace que sea gracioso. Entonces, todos los números hay excusas cada vez más zarpadas para que esos monstruos o bichos se caguen a trompadas entre ellos, zombies, vampiros, fantasmas, muertos resucitados. Y es muy gracioso, muy gracioso. Es cazador bien hecho. Yo te lo defino así. Me leí otro tomito, Spy vs. Spy, de Peter Cooper. Ah, oh, qué que grande. Es muy loco, muy genial. Hay que leerlo en dosis pequeñas, ¿no? No es para leer en libro. Cuando lo lees en libro te puede llegar a cansar, si no fuera por el dibujo de Cooper, que es glorioso. Las cosas que hace, las cosas que inventa en la narrativa, el color. Cuando labura en blanco y negro también la rompe. Bueno, genio total Peter Cooper. Si no recuerdo mal, hace poquito salió un especial en donde dibujó la última historia, ¿no? Sí. De Spy vs. Spy. Se terminó. Ya está. Después de años. El tipo entró de suplente, dijo, voy a hacer 4, 5, 6 meses de Spy vs. Spy, se quedó 25 años. Increíble. una cosa de loco. Después me gustó muchísimo el tercer librito de Ninja Kururo, de Marco Torres, mucho mejor que el primero y el segundo. El primero y el segundo me habían gustado, el tercero realmente me pareció muy, muy bueno. Para chicos, ¿no? Es una especie de dibujo animado pasado de rosca, donde pasan cosas imposibles, pero tiene un filo así ya un poquito más adulto, más, no te digo South Park, pero más Simpsons, si querés, donde se juega a satirizar ciertas convenciones sociales y cosas que no son tan para chicos. Realmente muy, muy recomendable. Me gustó muchísimo también el segundo libro de La Caja, de Esteban Podetti. Para los que les gusta el humor gráfico, van a encontrar ahí una selección de chistes muy buena. Muchos ya los había leído en las redes sociales, pero lo leí de nuevo en papel y de nuevo me causaron muchísima gracia. Me estoy acordando un par y me río como un pelotudo. Excelente. Me molestan los formatos de esos libros, boludo. Sí. Yo sé que soy yo solo, pero... No, sos vos solo. Me hincho las pelotas. Y qué sé yo, es un libro cuadrado. Lo tenés que guardar con los CDs. No sé dónde mierda guardarlo, cual. Digo, tendría que haber otra forma de editar esos chistes de un cuadro. Hay que volver al álbum de Kino de La Flor con dos o tres chistes por página. Algo así, tal cual. Ese lo formato. Tengo en cuenta para comentárselo al editor. Dale, ese formato cuadradito es horrible, boludo. A mí me encantó. La idea es que. ¿Qué cosa? ¿El formato? Todo. Que la caja. No, el libro está buenísimo. La caja es una cajita. Es una cajita, claro. Pero, no, o sea, el contenido es excelente, el formato pero, es muy discutible. Sí. Entiendo que hay gente que le pueda gustar, ¿eh? No digo. De hecho, es algo que para criticarle a los editores argentinos en general me hincha sobremanera las pelotas. Todos los libros tienen un tamaño y un formato distinto, boludo. Déjense de romper las bolas. Sí. Yo entiendo que los autores quieren libertad creativa y laburan en el formato que se les cante el culo y después el editor, les da el gusto de publicarlo en cualquier formato de mierda. Pero aflojen un poco, digo, la biblioteca de cómics nacionales es cualquiera así, se salen los libros para afuera. Es una montaña rusa, sí. Es muy complicado, muy complicado. Muy bien. Después, en toda esta investigación que estoy haciendo sobre la obra de Carlos Trillo, obviamente me encontré con cosas de Trillo que nunca había leído. Y leí Neferú, el gato, de Trillo y Penny. Es una muy buena comedia con una locura, que está todo visto por los ojos de un gato, y el gato se cree que él es el jefe de su amo, ¿viste? Y que el gato lo tiene controlado a ese pobre flaco que le da de comer y que lo acaricia, ¿viste? Y que hace lo que quiere con él, y como que le manipula la vida, y de pronto este pibe se pone novio con una chica que vive enfrente y que tiene un perro grandote, pulenta, jodido. El gato dice, este perro es un demonio que está acá para matarme. para disputar mi hegemonía dentro de este espacio y matarme. Entonces empieza a confabular con otros gatos un plan para sacarse encima de ese perro. Entonces, ¿esto es Tom y Jerry? No, es para adultos, porque la pareja es agarcha, y bueno, es para adultos. Pero pasan cosas totalmente dementes, ¿entendés? El gato se mete en un museo donde está la estatua de Bastet y le dice, diosa, aconsejame, ¿cómo me saco de encima a este perro? Y la diosa le empieza a bajar niños. Bueno, y arman tú un plan los gatos para sacar del zoológico a una pantera, meter la pantera en la casa para que la pantera ahuyente al perro. Una cosa de... Pues, esto es un cómic de Tommy, es un dibujo animado de Tommy Jerry. No, está hecho como en tono de comedia para adolescentes o adultos. Muy, claro. Muy bien hecho. Y el dibujo de Penny es fantástico, muy, muy logrado. Todos los paisajes, la ciudad. Viste, vos a Penny lo asociamos con un humor gráfico, claro, muy sí, rápido, totalmente. Donde sí. Los fondos no tienen chapa. Esto como está hecho para Francia, los fondos están laburadísimos, el color está recontra bien hecho, colabora Darío Brizuela en el color con Penny. Es excelente. La verdad que no te digo que es la obra cumbre que te hace ver una nueva arista trillo, ¿verdad? Pero es muy disfrutable. Pensá que 10 años después de que se fue, todavía estamos descubriendo cosas que no ni leímos. Hablar, o sea, obviamente, claro. Es infinito. Después, compendio de la verdadera historia universal de Shintaro Kago. Es una colección de historias donde Kago agarra situaciones reales de la historia o personajes reales de la historia y les da una vuelta bizarra. Y los recuenta en joda, ¿entendés? Entonces ponele Colón, Cristóbal Colón es un tipo que está todo el tiempo pendiente de los likes y de cuántos seguidores tiene en Twitter y de cuántos le ven sus vivos en Instagram. O sea, una cosa demente. Hitler, adicto totalmente a las redes sociales, mandando mails diciendo, si no hacen tal cosa, me suicido. Bueno, cosas totalmente dementes. El general... Hirohito. El almirante, perdón, Yankee, Matthew... No me sale ahora el nombre. El que llega a Japón obligando al imperio japonés a abrirse al resto del mundo, en el siglo XIX, 1868 creo que es, se obsesiona con que hay que abrir todo. Entonces empieza, abran todo. Y empieza tipo... Parece un macrista. Claro. Todo, y de pronto ¿viste? le abre el vientre a una mina embarazada y se le cae el pibe. Se abren cosas que no... ¿viste? Se abren agujeros, se abre el universo. Bueno, todo llevar al extremo todas estas cosas, muy gracioso. Aparece, bueno, Gandhi, un montón de personajes de la historia de Japón y de China que uno conoce menos. Es muy, muy bueno. Y la historia final son 16 páginas donde todos esos personajes aparecen juntos. Y se va haciendo cada vez más delirante y más bizarro. El dibujo no es de los mejores dibujos de Kago, pero el guión es muy gracioso y muy, muy divertido. Es una forma de aprender historia muy, muy, muy graciosa. Y finalmente dejo para el final una obra que finalmente dejo para el final. Juan Carlos Redundancia. Pudimos lograr ese logro, claro. No logramos lograr ese logro, Javi. No, ¿qué pasa? No logramos lograr esos logros. Que fue El Humano, de Diego Grimbau y Lucas Varela. Ya la había leído en francés cuando salió en su momento, me la regaló Diego. La releí ahora que se editó en castellano a través de Hotel de las Ideas. Y es una historia realmente excelente. Quema, absoluta. Excelente, muy, muy recomendable. El dibujo de Varela es maravilloso. El guión de Grimbau es espectacular. Va haciendo todo un arco, el personaje central, un arco dramático, excelente, muy bien llevado. En un contexto de ciencia ficción que por momentos parece delirante, el tipo te mete una historia humana, totalmente humana, como su nombre lo indica. Lo único que tengo para criticarle es que las primeras 30 páginas podrían no estar y el libro sería exactamente el mismo. ¿Sí? Pero generan clima, boludo. Están para darte clima. Sí, pero la historia empieza en la página 32. No importa. Las primeras 30 páginas son Lucas dibujando una alucinante pelea entre robots y monos. Genial. Está buenísimo y es fabuloso, el dibujo es glorioso, pero no te cuenta absolutamente más que eso, una larga pelea entre robots y monstruos, entre robots y monos. Y la historia propiamente dicha empieza en la página 30 o 32. Eso es lo único criticable. Pero que me des 30 páginas dibujadas por Lucas Varela no me puedo quejar. No, claro. Así no tengan guión, son 30 páginas dibujadas por Lucas Varela. Son 30 páginas dibujadas por Lucas Varela. Así que bueno, es una historieta, una novela gráfica realmente muy, muy linda, muy, muy recomendable, que te mejora como persona cuando la lees. No solo se disfruta desde lo estético, sino que te mejora como persona. Muchísimas, muchísimas felicitaciones. Y finalmente, algo que no es una historieta, pero que me gustó mucho, fue la miniserie de Falcon y Winter Soldier. No. Que la disfruté un montón. Te banco, ¿verdad? Te banco. Bueno, perfecto. Yo creo que Vos la viste toda de corrido, más o menos. Los seis capítulos. Sí, sí, en tres días vi los seis capítulos. Puede ser que ahí se disfrute un poco más. Vista de uno por semana. Ah, yo la vi también toda de un tirón. No, yo no. Yo no y sufrí. No. Yo la vi toda de un tirón. Yo la vi de un tirón y me gustó mucho. Me emocionó, Te digo que hay un momento. Ya cuando apareció Isaiah Bradley, yo estaba con los pelos de punta, no podía creer. No podía creer que una historia tan jodida y desgarradora como la de Isaiah Bradley la pusieran en una serie de televisión de Disney. Y el final con Isaiah Bradley es para llorar. Es majestuoso, es tremendo. Tiene que poner negros. Entonces, cualquier negro que haya aparecido lo metemos porque no tenemos negros. Me encantó cómo está llevado el arco de John Walker, cómo está reformulado, algo que los cómics tardaron años en hacerlo. Acá en 3 horas te arman un John Walker totalmente querible y totalmente consistente. Es detestable, ¿cómo querible? Bueno, es eso. Es un John Walker consistente, con un arco dramático también increíble, que empieza en un lugar y termina en otro totalmente distinto. Me pareció genial cómo está manejado. O sea, si vos la ves pelotudeando, es una historia para ver quién es el próximo Capitán América ahora que no está Steve Rogers. Pero si la ves mejor, es mucho más que eso. Es una historia que por primera vez se animan a meterse en las implicancias sociales, culturales, económicas y políticas del blip. De esa boludez que resolvieron con un chasquido en el que el mundo cambió 2 veces en media hora de película de Avengers. Acá está explicado e indagado, y las consecuencias de eso están puestas en un primer plano de un modo muy, muy inteligente, por lo menos para mi gusto. Sobran 2 horas de diálogo. Sobra un montón. Sí, sobra un montón. Cada vez que no hay una escena de acción, bueno, vamos. Estás en el capítulo... No, pero peor te digo que eso. Cuando estás en el capítulo 5, te das cuenta que las peleas de los 2 primeros capítulos están al pedo. Podrían no estar. Es que si no están, el público se duerme. Ese claro, es pero claro. Es que a mí me interesó más lo otro. Me interesó mucho más el diálogo. Me interesó la rosca política. Me interesó, obviamente, el giro que le pegan al personaje de Sharon Carter. Me interesó que de pronto aparezca la condesa Valentina... ¿cómo es? La amiga de Seinfeld. Sí, sí. Que es la amiga de Nick Fury, la amante de Nick Fury, que inventó Steranko en los 60. Bueno, de pronto ese personaje empieza a manipular a otros en las sombras. Reapareció Batroc. Me resolvieron el tema del Power Broker, que era un plot de Capitán América de los 80. Presentaron un personaje que te lo hacen querer para después matarlo, que es Battlestar o Lemar. Uh-huh. La verdad que me pareció muy bien escrita, muy, muy bien hecha. Toda la parte de Falcon con la hermana, tratando de sacar a flote la empresa de pesquera. A mí me gustó. Eso me gustó es lo muchísimo. Que más la gente me gustó putea. Muchísimo. No, me pareció muy, muy de plata. Y muy lo que bueno, me parece es que ellos dos tienen el carisma, tienen menos carisma que yo. Eso puede quieren ser. Quieren hacer una body movie. Y es cada vez. Es una body movie. Donde ellos cada, tienen cada vez una que quieren contar un chiste, no sabes si es en serio, si te tenés que reír. No les resulta. Hay una química entre los dos que no va. La química entre ellos es malísima. Me pareció bastante graciosa. El problema son los personajes protagónicos, que no tienen. Y además, no tienen onda. No saben si pararse en somos 2 milicos que matamos a todos, somos 2 superhéroes, somos 2 espías, no somos 2 amigos. No saben qué son, ¿entendés? El Winter Soldier tiene un trauma de la guerra y van al psicólogo, después hacen terapia entre los dos, un capítulo. ¿No? ¿Y eso no te causó gracia? No me causó gracia. La dinámica entre nada. Ellos en la escena de la psicóloga no te causó no gracia. No me causó gracia nada. Yo me cagué de risa. No me reí nunca. No, a mí me pareció muy divertida y profunda, ¿no? Porque el tema de la villana, no sabes si es villana. Falcon está totalmente de acuerdo con la villana en un punto. No. O sea, con Carrie, sí, con la Carly. Por eso es redundante todos los diálogos de Carly con todos los demás personajes. No sé, a mí me pareció muy interesante y muy bien hecha. Y muy jugada, además. Y muy, ya te digo, lo que más le valoro es eso, es haber tenido los huevos de indagar a fondo en las consecuencias sociales, políticas y económicas del blip, que es algo que parece un recurso como para zafar y que si te pones a pensar le cambió la vida grosa a un montón de gente durante 5 años, no es una pelotudez. No lo podés resolver como lo resuelven en la de Spider-Man Far From Home, ¿entendés? Que hacen un noticiero los chicos del colegio diciendo uy, volvieron los compañeros que antes no estaban. No lo puedes resolver así. Lo tenés que indagar más a fondo. Y esta serie lo indaga mucho más a fondo. Por ahí se come muchos minutos, puede ser. Pero está muy bien hecho. Para mí estuvo muy bien hecho. Así que bueno, nada, espero la próxima. No sé cuál ahora, es. Pero ahora tenés que ver Invincible. Yo estoy viendo Invincible. Ah, buenísimo. Me encanta. Es excelente anoche. Invincible. Me encanta. Es excelente Invincible. Es excelente. Yo la veo con Francisco, vamos por el capítulo 6, creo. Tremenda, tremenda. No, no, es excelente Invincible. Tremenda. Ah, vi la de Justice Society animada de DC. Ah, también, está bien. Sí, la primera media hora me gustó. Después cuando en vez de los nazis los villanos son los atlanteanos que se hacen malos porque un villano los manipula, no me pareció tan gracioso. Digo, si ya estableciste que los nazis juntaban objetos místicos, no necesitas a los atlanteanos para hacer aparecer monstruos grandotes que le hagan el aguante a la Society. No, va para otro lado. En un momento se da vuelta la Con película. Eso, sí, podrías hacer que los nazis convoquen una amenaza mística que le haga el aguante a la Society. No necesitas los monstruos de la mitología. Serio viene Loki. Pero está bien. Serio viene Loki en junio, sí. Loki ahora, dentro de poquito. Sí, me gustó mucho de las películas de Society que le pinten de amarillo los guantes a Aquaman. Sí, como los cómics de la Golden Age, que sí, Aquaman sí, tenía sí, los guantes sí, amarillos. Totalmente, yo pensé. Y está bien, me gustó mucho Steve Trevor, que es un personaje que detesto. Acá le encontraron una vuelta para que sea copado, qué sé yo. No la recomiendo así como la gloria, pero para pasar un rato zafa muy bien. Así que bueno, creo que hasta acá llegamos, no hay mucho más. No. Muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Muchísimas gracias a la gente de Mixtape Radio por habilitarnos su nuevo estudio donde grabamos con muchísima tranquilidad, muchísima calidad. Muchísimas gracias, Gonza, operando ahí la magia tecnológica. Como siempre, un placer. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo estuvo el episodio? Bien, estuvo bien. Se jugó bien el partido. Se jugó bien el partido, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Javi, por estar hoy con nosotros. Un placer, como siempre. Gracias, Fede, por tu participación. Por favor. Muchas gracias, Diego, también. Gracias a todos por seguirnos y por habernos bancado en estos 27 años que hemos festejado el mes pasado. Hace poco hicimos un vivo en Instagram. Sí. Vamos a volver a hacer vivos en Instagram, porque este estuvo muy bueno. Por supuesto, también estamos en la recta final rumbo al número 2 de la Comiqueando Digital. Yes. Que vamos. Se viene hiper recontra power. Van a ser más de 250 páginas, ya se los voy adelantando. Si les pareció zarpado que la nota de Kirby tuviera 40 páginas, prepárense porque la de Trillo va a estar cerca de las 70. ¡Señor! Sí, nos fuimos al mega chancho. Así que bueno, muchísimas gracias. También va a haber contenido audiovisual extra. Los más gloriosos que te puedas imaginar. ¡Vamos! Muchísimas gracias a todos los que ya la compraron en combo con el número 1 y los que no. No dejen de comprarla. Los que compraron solo la 1, no dejen de comprar la 2, porque si la 1 les gustó, la 2 los va a pulverizar. Muchísimas gracias también a todos por seguirnos en Facebook, por entrar al sitio web, por escuchar todos los podcasts, por mirar todos los videos en YouTube. Seguimos produciendo un montón de contenidos gratuitos, más allá de que cobremos la descarga de la Comiqueando Digital. Y está buenísimo que todos los aprovechen y los compartan. También está buenísimo todos los que se están descargando las Comiqueando viejas y las bizarreadas que vamos subiendo a la tienda online, donde pueden encontrar un sector de descargas gratuitas y sin poner un peso se pueden descargar todas esas cosas de los 90, de los 2000, de cosas raras que se hicieron solo para la web, revistas que no llegaron a salir, como esa Power Magazine. Libros especiales, compilados en ebook con material que fuimos escribiendo para distintos medios. Estamos ofreciéndoles toda nuestra... La bóveda de Comiqueando la estamos vaciando ahí en el sector de descargas gratuitas de la tienda virtual. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos y nos vamos a reencontrar muy pronto en un próximo podcast. Hasta entonces será otro día, otro mes, ¿no? El próximo va a ser en junio. Así es. Nos vemos entonces. Gracias, chau. Amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.